originales. Todos los días, de lunes a viernes. Sin pauta, por supuesto. ¡Karen! Espere que está empezando el año, hombre. No, hay que estar ya firmes. No, pero espere, tranquilo, paciencia. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo va? ¿Qué ha habido? ¿Cómo vas? Todo bien, Jaime. ¿Qué ha pasado en California? Hoy habían vientos muy graves. ¿Qué pasó adicional? Pues se va a organizar un concierto que se va a llamar Fire Aid el día 30 de enero en Inglewood, que recordemos que Inglewood es en los alrededores. Ahí queda una arena muy famosa que se llama The Forum. Este concierto va a ser en otra arena y lo va a organizar Irving Azoff, que es uno de los managers más importantes de todos los tiempos. O sea, les cuento, es manager de The Eagles, de Fleetwood Mac, de un poco gente muy importante, histórica. Y la historia es que como el 2 de febrero son los Grammy, pues van a tratar de usar los mismos artistas que van a los Grammy. Así que no se ha anunciado el cartel oficial todavía, pero se especula, por ejemplo, que va a estar Beyoncé y que va a estar un montón de gente muy importante, pero digamos que por ahora son especulaciones. Lo que sí se sabe es que ese concierto se va a hacer el 30 de febrero. De enero, perdón. Bueno, pero esa es una febrero, noticia. Yo dije miércoles, va a estar difícil. Sí. La pregunta es, ¿a qué está pasando en California, Trolio? No, voy a... No, sigue verdad. Grave, los bomberos todavía están... Sé que había muchos vientos sí. Ayer y hoy, eso pues... Los vientos hoy, de hoy 120 están... 120 kilómetros sí. Por hora. Las próximas 24 horas podrían avivar el fuego de los incendios y convertir en cualquier chispa, pues, otro gran incendio. Así que en este momento... No, si me están dando datos. No me siento con compañeros bien informados. ¿Por qué lo dice? Usted no se ha metido, por lo cual usted dice... Yo no sé eso. Yo estoy callado. Como debe ser. Exacto. Callao. ¿Qué le pasó? Tengo furcios. Dicen que 24 muertos hasta ahora. ¿Y no, es que son los mismos que ayer. Eso es lo mismo ayer. Sí. ¿Qué es esa? Si no ha habido más, ¿qué hacemos? No ha pasado nada. Pues está estable. Pues no, estable está... En peligro de avivarse nuevos incendios, eso sí. Hay que estar pendientes. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos tema del día? Sí, claro. El desastre que crees que es inevitable parar este año. ¿Yo? Algo nuclear. ¿Ah, sí? ¿Pero proveniente de dónde? No, usted me preguntó el desastre. Usted no me preguntó de dónde vendría. No, pero pues le pregunto, le quiero ahondar en su... Puede en haber un pequeño errorcito. Una fuga de algo. Y otra pandemia, no más. Ah, pero usted dice fuga como de una central nuclear. No. No. O sea, a propósito. Una bomba. Alguien dispare algo. Sí. Ah. Y una pandemia nueva. ¿Usted cree que va a haber una pandemia proveniente nueva? De China. ¿La del metaneumovirus? No, a mí no me pregunto. ¿El metaneumovirus? A mí no me pregunte nada, solo digo que veo que esas dos cosas son posibles, pues para pasarla buena otros 3 años, ¿no? Yo veo que las guerras no van a parar. Ahora estornuda y me quitó el estornudo, hombre. ¿Pero cree que estoy equivocado? No, pues mire que el estornudo fue casi que como un aviso. Ah, ¿de la siguiente tragedia? No lo sabemos. Esos son dos la próxima tragedias pandemia. Que Dios... Yo ayer le pasé dos, ¿no? No lo sabemos. Estornudo sí, Emilio me lavó con dos estornudos. Dios, súper clara esa vaina. O sea, ¿usted cree entonces que apunta todo a un desastre nuclear y a una pandemia? No, que puede haber un pequeño detalle nuclear y que podría haber una pandemia. Uh-huh. Proveniente de China. Lo de Rusia creo es lo que proviene de China. Lo nuclear no se la jugó. Tengo claro. No se la jugó tanto. Es que ahí está Irán. Irán tiene cosas. Ahí está China, son necios. ¿Pero será que China? Yo creo que China está tranquilo. Corea del Norte en un mal manejo. ¿Será? Es que no lo sé, es lo que usted me pregunta y yo pienso. Bueno, pero no me regañe. Yo no estoy regañando, pero no tengo... La pregunta es, ¿qué? Yo por claro, qué tengo que el desastre que crees que es inevitable parar este año. ¿Qué tengo que dar explicaciones? No, porque me interesa, hombre, saber de sus teorías. Está dirigiendo muy bien. ¿Usted qué cree que puede pasar? Pues dicen que por el lado, digamos, de China, si invade Taiwán, podría haber una guerra ahí complicada. No sé, yo creo que puede pasar. ¿Usted qué tiene? Rusia, Ucrania, Rusia, ¿usted qué, eso no se acaba? ¿Usted qué tiene de predicción? Sí, Rusia, Ucrania, ¿usted cree que se acaba este año? ¿Desastre, qué opina? ¿Se acaba este año eso? Yo creo que no. ¿Pero usted qué piensa de un desastre? Hay muchos. Pero ese es un desastre, una guerra es un desastre. Pues que no pasa. Una guerra con continuidad. Creo que huracán sí va a haber fijo uno fuerte este año. No, pero eso sí es muy chimbo. Eso es, no, eso pero sí de eso sí va a pasar. Huracanes. Pero uno con un estilo. Que se siga calentando la tierra, eso también va a pasar. ¿Cuál calentando tierra? Pero eso no es un desastre, eso es lo que vivimos. Exacto. Eso es la tierra que se está acomodando. Bueno, pero la pregunta es, nadie, usted qué desastre cree que va a pasar? Pero un huracán, eso es como... No, pero es que hay huracanes que son... Jugar a ping-pong, no. Devastadores. Es que cada vez vienen este más fuertes. Este año pasaron fuertes, pero ¿por eso? No pasó nada. Lo de la pandemia suena. Sí. Pero tú, ¿qué piensas tú? No, ya ti. Dos pandemias, vivir uno sí que perece. No. Es muy probable. Yo no soy capaz, bueno. ¿Otro encerrito de esos? No. Sí. Yo me acuerdo de hecho que alguna vez el tema del día en esa época fue de quién no quieres volver a saber nada. Y usted lo primero que dijo fue del COVID. Sí, no quiero saber nada del COVID. Sí, pero no contestan nada. Yo ya di mi además cosa. La gente haciendo trampa en los arepazos desde la casa. No, sí creo lo de una pandemia. Tengo otra uno. Cosa. ¿Qué? Perfecto. ¿Qué desastre? El de Orlando en los arepazos. Va a ser continuado y sistemático. De verdad. Tarjeta amarilla. ¿Pero por qué? Es de roja. Estamos hablando en serio. ¿Por qué pero, ¿y a usted le parece que no estoy siendo serio en esa afirmación? Lo que saque Orlando en los arepas, nos importa cinco. Yo sé que a usted le importa. Y a mí cinco. También. A mí y a Carl también. Y a Michelle también. No hagamos. Que puede haver o una sequía violenta. ¿Está lista para roja? ¿Quién? Yo estoy que se la pego hace tres días. Una sequía violenta o inundaciones así de. Que tengan que trasladarse pueblos enteros. Oiga, ¿qué tal pensando en el Sahara, por decir algo? Usted me hizo pensar, ¿qué tal que la crisis de agua en Bogotá nos lleve a racionamiento de luz? Eso es muy eso para mí puede ser. Pero eso no es un desastre, es una situación. Yo lo veo bien viable. Eso. Pero una situación, eso no es un desastre. No, es una situación. Yo creo que va a haber un desastre en temas vivido. De comunicación. Desastres naturales, no es la del tema. No, en el general, desastre. El desastre. Por eso yo nombro Orlando. El desastre que crees que es inevitable política para este colombiana, año. ¿Colombiana vamos a seguir todo el año igual? Sí, igual. No eso pasa también absolutamente es un desastre. Nada. Política de Venezuela, vamos a seguir igual. Política de Estados Unidos, exactamente lo que esperamos el 20, que me sentaré a primera hora a ver esa vaina. Uh-huh. No veo qué otro desastre estamos hablando. Lo que digo yo, o una pandemia o una. No, pero es que usted pequeña... ya está siendo muy apocalíptico. No, pero es que estamos apocalípticos. Podría ser desastre. El asesinato de un líder mundial. Estilo. No, pero va a ser cuál. No, pero eso ya es. Y en ese no, caso, si Trump. Lo matan, el primer implicado es Carl, que ¿no? Trump sí. O Putin. ¿Qué carajo no les pasa? ¿Que muere este año? No. Ojo, Carl. Todavía un montón. Ojo con la visa, Carl. Por eso es Trump o Putin. Carl, ¿no? ¿Por qué? No, pero porque si es un. ¿Quién va a matar a Putin y quién va a matar a Trump? Ah, pero hay gente. Pero hay gente. Trump han intentado matarlo. Por lo menos dijo algo, pero ese tema de. Ay, no, es que de pronto nos ponen en racionamiento. ¿Qué desastre es eso? Ay, es lo quiero ver en el residente diciendo ¡qué desastre es! Tengo planta. Ver. Yo no, para mí es un desastre. Tengo planta. Yo no, tengo que comprar velas. Tengo planta. Yo no, solamente las áreas comunes, los apartamentos no. Tengo planta y todas las luces se prenden. Yo no, y todos los edificios de al lado sí suena. Y yo tengo no. Tengo planta. No o sea, más. Si hay racionamiento, nos toca a nosotros, ¿no? Este es el horario del racionamiento. Este es el horario del racionamiento. De 5 a 8. ¿Es verdad? Seguramente. Pero va a tocar hacer este programa no, con Dios, velas. No, Dios decidió que no sigamos al aire. Pero aquí hay planta. Aquí hay planta. Lo que pasa es que nadie nos oye en los carros. Sí, pero. Bueno. O toca planta en los carros. No, pero en el carro. Con la batería se puede. Sí. Eso es una estupidez, Nicolás. No. Se acordará de mí. Pero le puse. Espero que quede esto grabado. Puse la amarilla por el tema de que Orlando va a perder los arepazos. Esa es una estupidez. No. Aquí no es ajeno esa. Ser ese, si es que ha pasado eso hace 4 años. Por eso. El desastre que crees que es inevitable parar este año y está cumpliendo con las normas. Con el muchacho de la consola. Con Nelson. Con Nelson. Y entonces el Nelson le hacía el cuarto. Y cuando lo pasamos a acá, empezó a hacer empezó el a perder lo que está haciendo. Pero mi favorita era en la pandemia Laura Franco, que la mamá le dictaba las respuestas. Sí, todas las respuestas. Y se confesó. Y lo dijo al aire. Un día se confesó. Y, pero por lo menos le iba bien. Y le perdón, daba buenas respuestas. Más 68. O sea, era una cosa. No te creo. Qué mamá tan eficiente. Y creo que la enguillotinamos y luego la revivimos porque. Sí. ¿A la mamá? No, bueno. Es que la mamá tenía 40 profesiones. Era bióloga. Era. Para poder responder todas las preguntas. Leamos. Estamos. Divagando. Mal. No, está en sí, no, ya estamos hablando de jardinadas. Tema del día, Nicolás. El desastre que crees que es inevitable parar este año. Pues qué más desastre que las obras en Bogotá. 0-1. ¿Por qué? Porque un desastre no es eso, es una situación. Por eso. El niño y la situación niña. Desastrosa. Claro. Están peleando por quién destruye más. Mientras nosotros intentamos sobrevivir como hijos del divorcio climático. Eso es un desastre, pero la pregunta es, empieza todo el mundo que va a haber un problema y ahora ya dijeron que la niña viene a inundar toda Colombia. No se puede un punto medio, o estamos en sequía o estamos inundados. Pero la inundación sirve para el tema eléctrico y para el tema del agua, ya. Pero estamos en tiempos secos. Sí, pero comienza en febrero. ¿Qué? La niña. ¿Cómo sabes? Salió en titular del periódico. Max Enríquez, llamémoslo a ver. Si Max dice se eso. Se equivoca. Algo no me cuadra, ¿es el desastre que crees que es inevitable? No, lea el tema, yo no. El desastre que crees que es inevitable parar este año. De cualquier tipo. Él cree que es un terremoto en Bogotá. 31 de agosto del año 5, que no diré. 8. Es la profecía del padre Margallo, claro. Es el 31 de agosto. De un año que no diré. Desastre, otros 365 días de mal gobierno. Es una situación. La ley calamitosa, si se quiere. Sí, la ley que prohibiera meterse en la vida de los demás. Nota, Nico. No, pero el tema es el tema de ayer. Eso es de ayer. Sería un desastre que Disney hiciera el juego del calamar 3. Nota, Nico. No, 0-1. Trump deportando a todo el que vea de mustacho y sombrerito. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. El derroche y robo continuo del actual gobierno. No, vamos a ponerle 5-4. Desastre el reggaetón, Shakira, Falcao, Berto. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Los desastres naturales van a ser inevitables. Los cambios que está teniendo la Tierra, eso es 0-1, eso es una cosa ambigua. Vamos a ponerle 5-4. En estas primeras cabañuelas del año se siente el inevitable tufo de guerra trasnochada que va a armar Donnie a lo que marque y al que le dé la gana. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Nico, si quieres, no hablo. No, pero pues es que me parecen válidos los tweets. Vamos a ponerle 5-4. De tanto desastre, así que para Nicolás es intocable. Imbécil. James es una pelota. Bueno. No, es que es un imbécil. O deje. Cada vez está peor. O deje el hombre. ¿Qué tal esa vaina del guerrero que le pusieron? ¿El guerrero? Una sí, en inteligencia artificial. Ah, sí, terrible. Mentira, ya muy desafortunado. Desastre inevitable de este año son las temporadas de Falcao, Juanfer y James Estoy Mamando. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Tercera Guerra Mundial. Vamos a ponerle 5-8. Rating Cantar y Bope. A propósito del tema del día. Número 10, noticiero RCN de las 7 de la noche, 3 puntos. Bien. Número 7, el número 9, el destino de Melek. ¡Ay! ¿Qué es eso? Es una novela turca. Buena. Ah, pensé que era el comentarista. Caracol. No. Ese es Meluk. ¿No? Meluk. Número 8, todo por mi familia. Hombre. Caracol. Hombre. ¿Eso qué es? ¿Una novela? Sí, supongo. Turca. ¿También? ¿Ah, sí? Turca. Ah. Yo las veo, es que no hago nada. Número 7, Loquito por ti, Bariel. Sí, nuestro amigo. Esa es repetición, ¿no? Quinta. Sí, quinta. ¿Es del 2000 qué? 18. Dieciocho. Es la quinta. Loquito por ti, Caracol. Sí. Número 6, A Corazón Abierto. Hombre, muy bien. Gran producción. Nueva. Quinta repetición. Pero muy buena, hombre. Ya no son temporadas, sino 463. Repeticiones. 463. Número 5, Yo Soy Betty la Fea. Hombre. 5.7. Y en adelante... ¿Hay nuevas cosas? Pues todo es nuevo. Noticias Caracol, uh-huh. El mediodía, 5.8. Sí. Escupiré sobre sus tumbas. ¡Ajá! Es nueva. Esa protagonista me vuelve. Le digo. Eso es una divinidad. 6.55. Noticias Caracol, 7 de la noche. 7.73. Y Yo Me Llamo, 11 puntos. Y yo ya, no sé, yo ya no puedo con César Escola. O sea, ya yo trato, pero ya no la logro. ¿Por qué? Pero ahí está Melina. No. Ya no me la aguanto porque... ¿Por qué? No, porque ya se volvió una cosa que empiezan a cantar todo el reggaetón. Son desesperantes. Eran lindas al comienzo. No son. Laura está linda, pero Melina la ensombrece. Bueno. Estoy de acuerdo, Jaime. No, pero... No, dejen a la gente. Eclipse de Melina. Dejen a la gente. Eclipse de luna en el cielo, ausencia de luz en el mar. Y solo con mi desconsuelo mirando la luna. Bueno, pero déjeme acabar la canción, porque eso con coro. Sí. Pero sacó la pandereta. ¿Yo me llamo cómo? João Gilberto. Pero no. No, pero linda. Ya no, porque empiezan... Uy, esta me la sé. Y empiezan a cantar unas guachas. Lo que me ha parecido Yo Me Llamo, que ya no lo vuelvo a ver. Es que ahora todos los artistas, no conozco a ninguno. Ahora, Fate. Y uno, ¿quién es ese guache? Y todos son unas cosas espantosas. Claro, reggaetoneros. Claro, que ayer trataron de imitar a... ¿A quién? Rubén Blades. ¿Y? No lo hizo mal, pero César se molesta. ¿Por qué? Y entonces este Rey Ruiz lo que hace es esperar de últimas para ver qué dicen este par y pone lo que digan. Porque él tiene Rey un gran la criterio. Falta de personalidad. ¿Sí? Se le está viendo. Sí, como que no es un jurado sólido. Es que Amparo y empieza, me estoy erizando y uno la mira con ese poco de cosas y de bulto. No sé cómo, es que está ya. Y César está muy atacado. Lindo. Porque el público no les gusta lo que él dice. Con lindo. Lindo. Perú. Lindo. Muy atacado. Unas caras, yo no sé, yo lo entendía controlado, pero el tipo de hace nos descontroló a Troller, ¿no? En su no lo vi, me lo encontré, fue en el concierto de... Ah, sí, nos lo encontramos en el concierto de Toto. De Toto. Pero no lo he visto cuando en el Cabrillo programa. Cuando íbamos a concierto. Exacto, cuando eran amiguis. El programa para hacer un análisis de qué nivel de afectación. Es que gesticula mucho. ¿Histriónico? No. Eso es otra vaina. Ya. Bueno, mira. Pero Laurita linda, hombre. Listo. Divina, yo la adoro. Sí. Vamos a comenzar con una canción que acabamos de invocar por João Gilberto, Eclipse. Hasta el fin. ¡Payaso! Es que me marean estas vainas de los payasos, porque yo no sé, hay una cultura de payasos acá que yo no... Pero es que ¿qué le ponemos de música? Tocata y fuga. El trauma que tuvo Orlando en el circo cuando era chiquito. Y usted hace lo de falso. Le fascina el circo. Dejen los payasos, lo asustó Rodríguez y ya. Pero... Oye, es buenísimo. Por eso se va a ir del aire. ¿Por qué lo bueno se va? No, es que hay que cambiarle el contenido... Y payaso. No. Es buenísimo. A mí sí me gusta. Yo no puedo. Es que ya sacamos. La única sección que tenemos. ¿Ya borramos una ayer? Es la única sección que tiene. No. No la borraron. No, yo me pedí que la borraran. ¿A la de los dientes de ayer? ¿Los dientes? Borre esa vaina. Eso es otro payaso. Es payasos. Pero no es dientes. La única canción que tiene bueno, música pero, circense pero es esta. Pero para eso hay un director, hermano. No, está bien, pero. Puede haber dos, tres directores. Pero decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Cámbielo de los dientes todo el fondo, si no borre la ropa. Oh. De una. Eso ya no más. Dientes. Pero es linda esa canción. Muy bueno. Es lindo. Es una divino, ¿no? Es tierna. Divino. New York Subway, sorpresa, concierto de Bad Bunny con Jimmy Fallon. Ah, sí. Lo... Es payaso. Es un petardo. Ambos. Y es un ladrillo. Por favor. Un ladrillazo, eso es mucho ladrillo. Sí. Entonces, él está en guillotina. El ladrillazo. Pero solamente tengo que registrar que es un perfecto imbécil. Y llegaron con pelucas escondidos, se las quitan sin hueso. Sí, sí, sí. Payasos. ¿Crees que Jimmy Fallon es otro payaso? Jimmy Fallon es payaso. Sí, vaya sea. Pero por lo menos Jimmy Fallon canta. Pero canta mejor Banderas. Canta más de Orlando Rivera en karaoke que Jimmy Fallon. Ojo que Orly canta mucho. Es buen cantante de karaoke. No lo ataque más desde el comienzo. No, al contrario, estoy echando flores. No, son flores falsas. Son flores de plástico. Sí, no, así no. Bueno, rellena tú la nota, Michelle, que tú me contaste todos los detalles de este imbécil. No, pues es que el que no se puede nombrar está de lanzamiento. ¿Quién? De su disco, el reggaetonero que te encanta, Nico. Está de lanzamiento de su nuevo disco. Tranquilo, que la vi venir. Y de hecho, ¿cómo? Estuvo en Puerto Rico haciendo un especial en vivo con su gente y rompió récords. ¿Qué va? Del disco más escuchado, de la canción más escuchada en menos tiempo después de un lanzamiento. Increíble. Quiere decir, ese es un desastre también. Que pues claro, digamos que en el contexto de este lanzamiento, pues se une con Jimmy Fallon y empiezan a cantar disfrazados, como dice Jaime, con peluca y gafas, y cantan algunas canciones de los Backstreet Boys, y en el momento terminan la canción y se empiezan a quitar. Sí. Y Jimmy hace todo su espectáculo, su compañero lo mismo, y pues salen las identidades originales de ellos, y pues la gente se vuelve loca en el metro, no cabía una persona. O sea, ¿quiénes eran? Los del metro. Tu amigo el reggaetonero. Es que una amiga mía le tocó. Yo creo que grabó por más disfraces que ahí tuvieran. No. Pero por más. No, es que ahorita. Pero es que con tanta cámara, guardaespaldas y todo, para un grupo. Sí, uno también. Era, miren, no dice, aquí debe haber algo. Aquí pasa algo, ¿te acuerdas? Okay. Dos idiotas, además, con unos disfraces como sesenteros. Muy falsos. Como falsos, de verdad, como de Halloween malos. Y lleno de guardaespaldas y cámaras y todo, pues dice, aquí va a pasar algo. Una amiga mía le tocó, dice, le digo, muéstralo. Sí, sí, sí, a María Fernanda Cárdenas, que es amiga mía. ¿Quién la tocó? ¿Cómo así? Y no lo encuentra. No, es que es de esas historias que se van. Entonces, no. Ah, ya. Vi en una amiga que fue amiga mía. Sí. Exacto, sí. No, fue que me mandó mi amiga eso. No, sino mi amiga subió eso. Hombre. Mentiroso. Muéstralo. A todo, pues. Muéstralo. ¿Pero no ve que no está la historia? ¿Esa es la misma amiga de las granadas? No. ¿Que te enseñó? No, esa es otra. Ah, ya. Está muy complicado. La amiga, y tengo una amiga, muestre. No, seguro. Una amiga, espera, se va a mostrar. Se borró. No, yo no quiero ver a la amiga, quiero ver el video. Yo no quiero tener más amigas ni fotos de sus amigas. No, pero pues es una amiga. Bueno, listo. ¿Quién tiene? ¿Payasos? ¿Payasos, cretinos o ladrillazos? Pues yo creo que cretinos o payasos. Que seguramente Nico sabe mejor la nota, pero es lo del el español Juan Bernabé. Ay, sí, supe. En el Lazio. Sí, del Lazio. El entrenador del Lazio. Bueno, pero ¿por qué no la cuenta usted? Es como usted un adiestrador. ¿Usted quiere pedirle a Nicolás que la cuente? No, es que pensé que la sabía, pero... Le voy a dar un pequeño contexto a Carlos, que es un adiestrador de águilas que tiene el club. Porque el club tiene un águila como emblema, pues, que hacen eso en el Benfica también y en el Besiktas. Pues el tipo era como un símbolo del equipo. El man llega a la mitad del campo y echa un chiflido y se le para aquí un águila. Y esa es la nota, ¿verdad? No. Vamos con música. No, es muy buena es nota. El tipo llegó, el tipo se cayó de un caballo y sufrió una fractura de pene. Y entonces, en las redes sociales, decidió sacar la foto de su pene erecto. Fracturado. Nuevo. Ah, nuevo. Sí, para decir que estaba ya... como un águila. Pero no entiendo. Cuando uno se le parte el pene es porque lo tenía erecto. Sí, pero le hicieron una operación, obviamente. Y entonces decidió mostrarlo en redes sociales. Y pues el club no tuvo otro remedio que echarlo. Sí. Ah, lo echaron. Lo echaron, sí. Un amigo mal parado lo encontraron al hombre. A un amigo le pasó lo mismo en San Andrés. ¿Qué? Tuvo fractura de pene. ¿Y? ¿Lo echaron? No, es un cantante famoso y subió todo a redes sociales. Pero también. ¿Cómo se le...? Pero trabaja por su lado. ¿Tiene que estar erecto primero? Claro, estaba en medio de un momento... ¿Acto sexual? Sí. ¿Y cómo se le parte? ¿Cómo? ¿Mal movimiento? De ella. Sí, pero no se le parte. El músculo se molesta, ahí no hay huesos. Exacto. Pero empieza a sangrar profusamente. O sea, fue una rotura de... de músculo claro, abierta. Tuvieron que vendar y todo. Él contó la historia en sus redes sociales, es algo público. ¿Y eso se recupera? Ya está bien, le pregunté el otro día. ¿Y es un hombre, digamos, dotado? Y Raizal, bien isleño, bien de San Andrés, sí, San Andrés y Providencia. Pero este se cayó, fue del caballo, ¿no? O estaba también... Pues este sí es muy raro, pero porque estaba tan emocionado montando al caballo, eso me confunde. Vio al caballo y se puso erecto. Exactamente. ¿Y el caballo cómo está? El caballo no, triste. Está bien. Está súper triste. Bueno, este es un hueso de nota. No voy a dar una vamos notaza. Con música. No, es que eso con interlocutor. Oh, es buena nota. La nota sin preguntar, hermano. Oh, es una notaza. No, bueno, vamos a. Su aporte fue fatal. Fue magnífico. No, vamos a continuar con Santana. Es culpa de él. No. Empieza a invocarlo. Hágalo. Yo era para que Cal no fuera a equivocarse en el cargo del hombre. De que al final el tipo haga su aporte. O sea, Nicolás no es un purista en fracturas de pene, ¿o sí? No, pero en, mira, pero vamos en fútbol. Córtele el micrófono, María. Vamos a continuar con música y el turno es para Santana y una canción que originalmente hizo con Michelle Branch, pero de hecho. La primera versión que se grabó de este tema fue con Tina Turner, sino que no salió hasta muchos años después. Aquí está Santana con Tina Turner, The Game of Love. Bueno, las hermosas. Esto es una nota que me gustó. Tipo de notas que lo cogen a uno ahí como de imprevisto. Un hombre fue arrestado en conexión con múltiples acuchilladas en Denver que mataron dos personas. Dos personas fueron heridas y una mujer fue asesinada después de que un hombre le atravesó el corazón. Es que no he entendido todavía cómo es que hace uno para atravesar un corazón. Es fácil. Es fácil, pero necesitas cierta fuerza, Nico. Aquí arriba. ¿Dónde? Yo creo que este es un mentiro. Por atrás. Aquí arriba. No, no, eso es. Si toca ahí de frente. Aquí arriba. No, toca de frente. Aquí, en esta zona. Y le atravesó el corazón. ¿Por qué esa azafata? Porque era una azafata de un vuelo que iba hasta Denver. Y pues hizo una escala y en la escala terminó mutilada por este guache. ¿Y por qué pasó con el tipo? Ahora, la azafata, digo yo, era un poco ya llevada de años para ser azafata. ¿Por qué? 71 años es un proyecto, las de Avianca, que duraron desde los 30 hasta los 80. Hay proyectos a largo plazo que hay que aceptarlos. Volando. Era un poco largo, ¿sí? Me parece. Y la pérdida fue terrible. Y bueno, ellos agarraron a Elijah Caudill porque él mató a la azafata de 71 años, Celinda Leff. ¿Pero le fue mal en el vuelo? Sí, ¿qué pasó? No, ella estaba en tierra en una escala. Vuelos que hacen escala y sí. Sigue. Sí, y entonces... ¿Y el tipo dónde salió? Pues estaba en el avión. ¿Se enamoró? No lo sabremos. Él tenía 24 y era 71. De pronto era muy jovencito. Siempre hay un fetiche por las azafatas, Jaime. Pero de 71 años ya no. Eso, ese modelo nos lo dio a conocer a Avianca. Ese modelo no se usa mucho. Avianca sí. Azafata que se respete 70 años de vida. American también. No, pero esos ya frenaron eso. Porque ya se murió. Es que antes los de American que venían a Colombia eran todos colombianos. Sí. Eso lo cambiaron por 11 nacionalidades. Sí, ya. Guatemaltecas. Yo no volví a volar por American. Y está muy bien, pero tiene una terminal muy llena. American vienen 600 mil vuelos. Es un hub. American Miami es un hub. Pero la cuchillada no... No, no le cuadra. Encontré, no, yo así. Pero el tipo, ¿de dónde salió? ¿Qué pasó? No, yo si no tengo hay como un contexto. Un crimen sin sentido. Azafata en un vuelo de Arizona la mataron en una escala en Denver. Nombre: Celinda Levno. Y la familia dijo que era una persona muy amable y muy querida, amada por su familia. por sus amigos y por los caballos. ¿Qué le pasó? Furcio. Tengo como un hipo raro. Nosotros aportamos amor a Selinda, a los colegas de Phoenix in Flight. Claro. A sus amigos. Respetamos su edad. Claro. El tipo tiene cargos de asesinatos. ¿Qué más les puedo decir del señor Caudil? Tenía cosas criminales, cositas menores, arrestos, asaltos, contacto sexual sin consentimiento y una indecente exposición, supongo. Como Juan Bernabé. Exactamente. Que el tipo sacó unas fotos en una exposición indebidas. Le faltaba un asesinato para terminar. Exacto. Para sí, terminar ya bien. Con eso. Pero es que mató a dos, no a uno. ¿Y el otro? No hablan sino de la señorita Lerno. Ay, a un hombre no identificado. Mi edad, cómo, señas particulares. Algo. Le atravesó las mamas. Claro. Para matarla por un cuchillón en el corazón. Es una nota dura, pero interesante analizar. Troller, ¿qué tienes? Tengo el casi colapso de dos jets en Estados Unidos. Uno era, o sea, que casi se estrella en el aeropuerto de Phoenix también. ¿Arizona? En el Phoenix Sky Harbor International Airport. Arizona. Y pues era un Delta, en un avión de Delta Airlines, el vuelo 1070, y uno de United Airlines, el 1724. Los dos casi se estrellan, o sea, la distancia mínima de dos aviones... se rompió, no se sabe por qué, están investigando en la torre de control y obviamente todo lo que es el FAA. Federal Aviation Administration. Bueno. Y pues si se hubiera producido ese choque, pues habrían sido 245 pasajeros del A330-300 de Delta Airlines y los 123 pasajeros del 737-900 que venía de San Francisco. Todos iban a aterrizar en el mismo aeropuerto. La torre control alcanzó a reaccionar, pero no entiende nadie por qué eso sucedió. En Tenerife, ¿no? Pasó hace muchos años. Uy, pero esto era en el aire. Que dice usted, Tenerife. En todas las notas, iban saliendo. 600 muertos, pero repite 600 la misma nota. 600 muertos. Es la mayor tragedia aérea siempre. Y fue tuvo bueno, esas características. Esto habrían sido 400. Desde que lo conozco, echa la misma nota. Pero ¿qué hacemos de nota? Pero es que es la tragedia más grande. ¿Cómo no puede pero ser un todas referente? Todas las veces es en Tenerife y uno, uy, otra vez, hermano. Es que a mí ya no me trama. Me ha echado 40 pero veces, es lo mismo. ¿Se acuerda de Tenerife? Pues sí, yo me acuerdo, pero es que ya han pasado 40 años. Pero sí. Es que es la más grande. Sí, pero ese fue en tierra. Sí. Claro. Sí. Esto habría sido pero 400. Fueron 600, dos jumbos. Encima del aeropuerto. Uy, fuerte, ¿no? No. Bueno, yo creo que ya el tema de las cercanías... Para que los aeropuertos se pongan las pilas y que no estemos en los aviones, y no lo deseo, pero ya debería haber una tragedia de cercanías. Porque llevamos con este cuento la cercanía ya 40 veces. O sea, que sí. No estoy diciendo, pero debería. Antes era inusual. Una. No. A ver si se componen, porque es que creo que las torres de control se quedan dormidas. Pues el controlador aéreo es el que hace esa labor. Claro, es el que da esas órdenes, ¿no? Pero está fundón. Pero completamente. Fundido. Es que lo de Tenerife no habían. No había nada. El modernismo de ahora, es que eso no puede pasar. ¿Fue qué? ¿74? Siete. Sí. Pero vuelve y repita. En Tenerife, 600 personas. ¿O qué? Dos aviones frontales. El mismo cuento desde que lo conozco. Quedó muy impactado. La mano. El accidente. Son cinco historias. Roger Moore, el ¿cuántos años tenía usted en esa época? Lo marcó. Uno, y me acuerdo como si fuera hoy. Marcó para siempre. Además, nunca lo vivió, le contaron. Un año. Claro, Orlando. Estaba con los papitos. Sí, los papitos, porque este tipo nunca vio eso. En su vida vio eso. A mí me tocó. Le contó el papito y la papita. Sí, me llevó un poco de años. Ahí con los papis. Pendejitos ahí con los papis. Suales, suales. Cortos. Era pañales en ese momento. Niño se veía de la niña que venía más bien. Ahí con los papis. Él sabelo todo. Y creció y se volvió un pendejo. Sabelo todo. Esa información la absorbió su cerebro. Claro. ¿Tiene, a través del pañal? Ah, casi un cigoto cuando eso pasó. A través del pañal. Tiene cinco historias y las repite siempre. Usted habla de vainas de aviación, siempre sale con el mismo accidente que él no tuvo ningún conocimiento. Estaba, la respuesta de él es, estaba vivo. Pero es que yo no estaba cuando Cristóbal nació. Claro. No, pero esto es nosotros que lo pero vivimos. Pero habla como si estuviera. ¿Y cómo lo vivieron? No sabemos, no nos acordamos. Yo pero me acuerdo sí del accidente. Yo me acuerdo de Avianca, pues donde murió, sí, Marta Trau. En el año, claro, 83 fue eso. Exacto, y yo lo viví. Murió Marta Trau. Porque se murió un gran amigo de mi familia, que era un ingeniero de vuelo, que ya eso no se usa. ¿Ok? Pero eso es conocerlo, pero la misma historia. Pero es que no tuvo esas características, la del accidente de Marta Traba no tuvo esas características. Pero se murieron 200 de un totazo, claro, porque los tipos estaban de afán, porque el piloto tiene una reunión social en Bogotá. Claro que tiene unas características gravísimas. No, pero no las mismas avión de dos choques pull up, de aviones. Pull up, pull up, y el tipo no le para bolas, y antes de Madrid hay muchos montecitos. Claro que tienen problemas. Pero no, es el de Tenerife. ¿Qué nos importa? Es más importante el accidente de Avianca. Uh-huh. Era de Avianca, de unas aerolíneas que usted no conoce. A ver, Orlando. Sí, es que ya está dicho todo. No, es que, hermano, ¿por qué habla de una vaina que no tiene ninguna conexión? Una lora mojada y cinco cuentos pendejos. Y con eso nos tienen bobados a todos. El ingeniero Palacios fue el que se murió, familia, íntimo de mis papás. Y se murió, quedaron todos freídos. Se salvaron tres personas. Y Marta quedó frita. Mm. Pero fue un error catastrófico. ¿Usted se acuerda cómo era la ruta de ese avión? ¿Qué va a saber usted? Eso era Bogotá-Madrid, ¿no, Iván? No, señor. París. Frankfurt, París, Madrid, Bogotá. ¿Y dónde se estrella el avión? En Madrid. ¿Ah, por eso? Entonces, no, por eso no. Usted no ha hecho eso. En París, los tipos se montan ya muy afanados. Porque el capitán tenía una reunión social. Sí. Y no le pararon bolas a la vaina del pull up, pull up, pull up, que era lo que hacía un avión 747 de esa época, muy antiguo. Claro. Primera clase arriba, solamente seis puestos, caviar, los azafatos se robaban el caviar. Oh. Usted nunca llegó a esas. Y ese fue, y ahí se murieron muchos. Pero fue una estupidez, es que usted ve la pista. Pero es que antes de la pista hay montecitos. ¡Pula, pula! Y los tipos así, tranquilos. Ah. Y ¡pum! Le pegaron un monte. ¡Chao, chao! El de Vicente, claro, Zavala fue otro, ¿no? ¿Y sabe qué quedó en la caja negra? Bueno, además, ese, después de ese pula, pula, se oye narrador taurino. Al iba a narrar a la feria de Cali. Bueno, pero mire, estoy con el señor. ¿Entonces qué? No, que el capitán del vuelo en la caja el negra. El causante de todo, el sí, capitán Hernández. El capitán Hernández, cuando ahora cogen la caja negra, él le dicen, too low terrain, pull up, pull up. Y el tipo se oye decir, cállate, gringo. Ah, no, pero ¿qué es esta revelación? Ese es un dato nuevo en la historia. Eso es mucho más. Lo puedes agregar a tu historia. El Nico. Accidente de Tenerife, que lo nombra como si fuera una cosa muy local. A nosotros no nos importa Tenerife. ¿No le parece, Orlando? Lo único que conocía de pendejo era el paseíto en el tren de Nemocón. Y él juraba que estaba no, en el pueblito al revés, que lo eso, llevaron desde el pueblito al revés. Haré paso número uno, por favor. No, es que es un payaso. No, debe. Que no te fina, me viene ahí. Que no te fina, tú puedes ser. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Está a punto de la roja, Nicolás. Pero no se puede ni comentar fuera del aire. No. Es que dice que es la mayor tragedia de aviación. De mentiras. Está obsesionada. Y es lo mismo todo el tiempo, bro. ¿Pero por qué? La mayor todo tragedia. Son audiencias distintas. No. Este país no conoce. Por nuevos eso, oyentes, en este programa oyentes. Saben que es Tenerife. No nos importa. Y qué bueno darle esa información al oyente. No les den esa información. Tenerife en una isla en las Canarias. No. Es como hablar del equipo Las Palmas. ¡Oh, excelente! Perdóneme. Estamos listos, ¿no? No le den papaya, por favor. Estamos listos, ¿no, brother? Voy a hablar hoy, es increíble. Que es increíble. Una mordaza. No, es que son los mismos ejemplos siempre. Bueno. Se está celebrando el Maha Kumbh Mela Festival. Comenzó. Eso es en la India. Y es una reunión en la India, un festival religioso muy famoso. ¿Cuánta gente se espera que asista? Al Maha Kumbh. Pero ¿cómo olvidarlo? Orlando 30 millones, Nicolás 80 millones, ¿no saben que la India es mucha gente? Sí, sí, pero no son tan fiesteros. Carmil 1,500,000, este es un ídolo. Y Michelle 40 millones, no menos, dos para Carl. Ustedes todos muy mal. Los originales. Pero es obligatorio ir. No, pero conocer cuánta pero gente. Sí, es. Pues yo sé, pero. Que está lleno, es está el lleno. País más poblado. Pero puede haber un evento concreto, ¿no? Claro. Sí, yo también pensé que era ese día. Es como una kermés, diga usted. Sí, exacto. No, pues uno calcula población versus kermés, tanto es el cálculo. ¿Cómo queda la de paso, Michelle? Orly tiene menos 10, yo tengo menos 1, Nico tiene un punto y Carl quedan 8 puntos. ¿Nico tiene un punto? Sí. Sí. Ahí vamos, compañero. ¿Y cuánta gente va a ir a esa cosa? 400 millones. No. Pero eso es no ir, sino... Eso sí es un salón comunal muy grande, pues, para uno hacer eso esa fiesta. Es en el... ¡Ah! 400 millones. No es cualquier... No es el festival, el reinado de la sí. Panela. No, la Feria de Manizales. Dieta, no es. India Maha Kumbh Mela Festival. Como para no ir. Uy, sí, qué chichonera. No, pero es que uno no debe ir ni siquiera sin festival. O sea, no vayan a la India, ahórrense esa vaina. Los niños en la calle. Tengo hambre. Ahí en la puerta. Pero usted es inmune a esos problemas. Despegamos, por favor. ¿Qué pasa? Muy mal. Es que de los mismos cuentos. No, pero son audiencias distintas. Pero cambie de cuentos. Es que hay muchos accidentes aéreos. Pero es que o ese... al de Panamá en Lockerbie, que es... Claro, que lo de Gaddafi. Perdón. Pero cambie de Gaddafi de lo derriba. Pero es que dice que es la mayor tragedia de la aviación. Y yo pregunto, 11 de septiembre del 2001, entonces, ¿qué? No, eso no es una tragedia. Eso no es una tragedia de aviación. Aunque sí se murieron en tres aviones bastantes. Y es una tragedia. Bastante fuerte. Debe ser que sí. Sí, creo que nunca, tiene razón, Emil. Nunca como la de Tenerife. ¡Roja! ¡Ay, pero cómo no, va a ser no. posible! Se fue con roja. ¿Pero por qué? Por canso. Increíble. ¿Ya lo corregiste? Voy a hacer la cuenta de cuánta gente se murió en esos aviones. 600. Correcto. ¿Qué nos importa? Es gente que uno no conocía. Orly menos 10, Nico quedas en menos 1, yo tengo menos 1, Carl 8 puntos. No, es que yo le dije... Sacado tres rojas en este rato ninguna, que vamos. Ninguna en este año. ¿Esta es su primera roja? Esta es mi primera roja. Pero sí, demasiado merecida porque... Es que no. Roja es y ya después de esto, ojo. Sí, es que tres. No hay amarilla. ¿Qué? Roja directa. Es roja directa. Adelante, Emilio. Listo. Todos, ¿no? Además lo dice, adelante, Emilio, todo tierno. No. Adelante, Nico. Vamos entonces. Nico, ¿ves el legado que nos has dejado? Vamos con música, el turno es vamos con Barry Manilow y una canción de su disco Here at the Mayflower de 2001. Esto es un homenaje a Tito Puente, se llama The Night That Tito Played. Es imposible manejar esta adrenalina. Pero hablemos de destinos que te aumentan la dopamina. ¿Tú sabes qué es la dopamina? Dímelo. Pero es que uno puede estar comiendo chicle, hablando por teléfono. ¡Ah, qué tal! Pero miren la masqueadera esta. Amarilla. Sería tarjetica. ¡Nicolás! A mí, por dar datos certeros. Y va roja directa. Por eso, pero aquí. Aquí va roja directa. Hay indisciplina, hay del gobierno. Amarillo, pero usted una más de que usted. Una más de que usted tiene la razón y roja. Es que es así. Pero él sabe que le embarró. Y allá en la casa sabe y tranquila. Ni se toma un trago para decir, uy, qué oso. Un oso de verdad. Que llegamos a la conclusión, pero ya que las Torres Gemelas es el accidente más grande de aviación de la historia, porque no solo son los que se mueren en el avión, sino los que mueren en tierra. 2.800, pero no, eso no. Porque es que Tenerife, mi papá y mi mamá, Orly. No más. Mi papá y mi mamá me decían que yo era un chino pendejo. Y eso la tenían clara. Clara. Amarilla para Orlando por esas palabras. Claro, además porque lo dijo mi papi y mi mami, que sí, es la clave. Sí, mi papi. ¿Qué pasa? Está muy investigador. Y seamos claros, tampoco le dijeron que era pendejo, ¿no, Nico? O sea, tampoco. No, lo asumieron. Bueno, es que hay 10 destinos que recomiendan que suben la dopamina. La molécula de la felicidad. La molécula de la felicidad, para que tú veas. No, eso no es una molécula, eso es una hormona. ¿Molécula también? No, entre hormona y molécula, Dios mío, hay una gran diferencia. Vamos a buscar, ya. Eso es roja. Perdón, es correcto. Por favor, investigador correcto. Submarino. Pero para mí eso es roja. Para que sea una tercera persona. Una hormona no es lo mismo. Para mí eso es roja. Definición de dopamina, Carl, por favor. Es una hormona, troller. ¿Pero qué tal esa orden? A ver, definición de dopamina. ¿Y qué tal ese estilo? No, pues es que... ¿No es una hormona? ¿Dices que la hormona es una molécula? No, yo digo que la dopamina es una molécula de felicidad, de la felicidad. Es la hormona de la felicidad. Es una molécula de la felicidad. Y que es una molécula orgánica que actúa como neurotransmisor. Sor y hormona. Te digo. Está dicho. Yo haría un bailecito carioca alrededor de la cabina. Exacto, así. Ya lo hice. Perdón, eso es una hormona, troller. Dice, ¿qué tal mi baile? Eso fue en hula hoop, más eso no fue caribeño. Bueno, es caribeño, ahí ya quédense con eso. Transmisor y hormona. Sensual. Pero es una molécula. Pero es una de las moléculas más conocidas que el cuerpo sintetiza. ¿Otra vez, Nico? Bailecito carioca. Sensual, un movimiento sensual. Estos son los 10 destinos para incrementar la dopamina y espero que me den un destino nacional. Número 10, Oslo. Lagos, bosques. Yo creo playas, que la capital de Noruega, se exploran museos, el museo del esquí y el museo de los vikingos, los barcos vikingos. Buen proyecto para ir. En mi próxima vida, por ahora, sí. Lo tengo reservado para otra vida. ¿Usted? No sé si tenga tantas vidas. Vancouver, hablamos ayer. Sí. Es conocido por el balance entre la ciudad urbana y la belleza natural. Hiking, mirar aves, esquiar, mirar ballenas y gran experiencia culinaria. Lo tengo pendiente y voy a ir. Número 8, Liverpool. Nunca me verán allá. No. Yo sí voy para por el nacimiento de los Beatles, de los Beatles, voy para allá. Pero parece que es una ciudad caminable muy linda. Allá a mí no me ven. Claro, tú fuiste, ¿no? Sí, yo he ido. Hiciste todo el tour de los Beatles y todo. Tour de los Beatles que hay que ver, The Cavern. Hay un bus que es el Magical Mystery Tour, sí. Y le da uno la vuelta y va uno a pues las casas donde habían vivido los Beatles. No considera que perdió el tiempo. No, me pareció fantástico. Yo haría eso feliz. Ese está bueno. Sí, no suena nada mal. Irá solo controller. Mira, cada cual paga sus tiquetes. Everton y Liverpool irá a verlos. No, eso no, pero Málaga. O sea, muy bonita. Yo he ido mucho a Málaga. Y ese es un puerto español en el Mediterráneo, que es el lugar que tiene más días de sol al año en España. Ah, está bueno. Sí. Tiene 18 playas lindas. En España no hay ni una playa linda. No. Ni una. Las Calas es una cosa de rocas y de piedras. Mi papá cuando nos llevaba a San Andrés nos decía, uy, mijo, que nos vamos a meter esa porquería, eso es puro cascajo. ¿En dónde? San Andrés estuvo lleno de piedras. Ah, ya. Tú lo sabes. Ah, no el mío. Ahora, ¿dónde está el bailecito carioca? Pues, ¿ahora dónde ¿sabes está? Que en San Andrés esas playas no, que uno entra, no. Tienen que ir por ahí, islitas y vainas, pero ahí en San Andrés, al frente, no. El Johnny Key, no. Solo cascajo, solo piedras. Perdón, señor juez. Ah, después que entres, sí, pero hay que no, pasar. La playa del centro tiene arena coralina, se puede pisar sin problema. Frente al isleño. Para sus pies cachacos está perfecto. Para esos pies cachacos. No hay manera de que se lastimen sus piecitos. Con de medias no tengo medias. Sí, yo siempre me pues como medias. Llevan medias por número ser cachacos. Yo la bahía de Cádiz, nunca he querido ir, pero produce felicidad. Es un puerto muy antiguo de España, que tiene mucho sol, que tiene parques y que tiene buena culinaria, porque allá en Cádiz hay buena pesca. Porque el Cádiz es atlántico, no es mediterráneo, para que sepan, ¿no? Número 5, Lisboa. Yo ya fui una vez, pero me enfermé, pero es muy lindo. Lindo conmigo. Comida de mar, museos y playas hermosas. Esas arquitectura, playas, ¿no? Arquitectura es muy famosa. Pero me parece más bonita como la ciudad, la arquitectura. Y la ciudad, pero aquí no dice, yo estoy leyendo. Buen bacalao. Sino que hablan siempre de playas y... Claro. New bacalao. Orleans. Bueno, también lindo. Ya fui 10 veces. Si era ir. El festival de jazz vale la pena. No, y la ciudad. Sí, las vieja, calles llenas de historia, de arquitectura y de gente que entra en camionetas. Claro. A asesinar a los otros. Asesinarlo a uno. Sí. El Mardi Gras. Claro. No, el Festival de Jazz. Ya, pero un minuto. Es que hay que hacer las notas cortas porque no vamos a poder hablar de nada. Se acabó el Super Bowl. Los Jazz Funerals. Métale una amarilla a Trump. Pero, ¿qué tal Nicolás? No, se calla. Nicolás sugiriendo tarjeta amarilla para todo el mundo. La corrección. Cuando la corrección más grande la tiene él. La ¿qué tal? O tuvo roja. Por eso se está vengando de todo. Una cosita más y otra. Y se aumenta la corrección. De todos modos la llevo perdida. No. Trate de calmarse, o sea, trate de evitar el... Sí, no. Esa pelea nació muerta. Si le digo, hermano, usted se equivocó, usted se calla y se coge contra las paredes ahí. ¿Pero por qué esa sumisión? No, pues haga lo contrario, ahí está la respuesta. Tallinn, Estonia. Dicen que es lindo. La ¿sabes? Bahía de Finlandia ofrece un ambiente del viejo mundo con arquitectura medieval. Un viejo pueblo herencia... de UNESCO, ¿cómo se llaman? World Heritage Site. Sí. Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad, la capital de Estonia, tiene el aire más claro, más limpio de Europa. ¿Sí? Eso es importante. ¿Para quién? Ámsterdam, Holanda, está por debajo del nivel del mar. No se les olvide, unos poquitos metros. Sí, me parece chévere, eso se da dopamina total. De San Petersburgo, famosa por sus bicicletas, los canales... Los hablan cannabis. De la droga, exacto. Los canales. Pero es una ciudad chévere, y se come muy bien. Y número uno en esta lista, que no es la verdad, es la lista que me mandó ayer un señor de las universidades que no tenía ninguna de Inglaterra. Split, que estuvimos en Croacia. Ah, sí. En el mar Adriático, es un sitio de dopamina enorme. Tienen 2.631 horas al día de sol al año. Gran calidad del agua, bailar, tomar trago, nadar, montar bicicletas en el Forest Park Marjan. Yo no he ido a eso, yo fui a pasarla bueno. Yo nunca he hecho nada de lo que recomiendo. Es que eso del hiking es muy berraco. Es que uno imagínese una. Sacas en trago. No, y uno este da a hacer hiking todos los días. Eso sí. Vamos a hacer hiking, uno tiene que estar en novia de una persona que solo hace hiking. Le pasa lo del dueño del mango. Yo nunca he tenido la oportunidad. Que fue a hacer hiking. Una persona le gusta hacer hiking. No. Y uno espera en el hotel. Sí, sí, rico. Problema, rico, no pasa saca nada. Saca un sudoku ahí. Vamos a hablar de la conversación. Claro, porque hoy les traemos una invitación especial para descubrir la ruta del encanto natural en Sumapaz, Soacha y Cibaté. Esta ruta incluye destinos como Fusagasugá, Silvania y Pasca, ofreciendo una rica biodiversidad y ecosistemas únicos. No se pierdan el Salto del Tequendama en Soacha, la Reserva Natural Las Cascadas en Cibaté y el majestuoso Páramo de Sumapaz. Además, disfruten de experiencias como el senderismo, el avistamiento de aves y las haciendas ecoturísticas. Es una oportunidad perfecta para conectar con la naturaleza y explorar la cultura local. Visiten www.cundinamarca.gov.co/home para más detalles y planifiquen su próxima aventura. Nos vemos en la Ruta del Encanto Natural. Nico, ¿usted dio ganador del Twitter ayer o...? No, pero si quiere damos en combo ayer y hoy. No, de él de hoy. Ya. Ayer. Entonces déjeme, ya lo tengo por ahí anotado. Es que yo no sé, cuando yo me voy del programa salen corriendo, pero como si uno los estuviera asustando con una bruja. Pero con mejor semejante... Mejor yo cuente conmigo. Con semejante represión. No, pero es que nunca las lee. A ver... No, déjeme, ya lo busco, que lo tengo guardado aquí en una sección. Hermano, lea el ganador, claro, no te preocupes. Claro. Y me monto en ese ascensor y salen, pero despotricando. Mire, el tema del día era, ¿qué ley faltaría por crear en Colombia, se acuerda? Sí. Y JC dijo crear una ley en donde se descuente del impuesto de rodamiento el tiempo que los carros están quietos por cuenta del pico y placa. Esto puede ser alrededor de 3 meses al año. ¿A usted no le parece que es mejor? Claro que me dice que no, porque usted es el que define. Sí. O ponerlo en final, el que dice para qué más leyes, que cumplan las que hay. No. No, perfecto. Tema del día de hoy, vamos a leerlo. El desastre que crees que es inevitable parar este año. El desastre original, la arrogancia de Nicolás, choca con el rencor de Orlando, mientras que Michelle en su mundo de teoría no responde a lo que le habla Jaime, el todopoderoso de las tarjetas. Carl sutilmente mueve los hilos y se acomoda y Emilio de fondo nos da la banda sonora del fin. Muy buena. La banda 5-8. Me gustó ese tweet. 5-8. Ley que prohíbe el uso comercial o apológico de la imagen de Pablo Escobar. Eso no es de hoy, ¿no? Sí, no, ese no es de hoy, ese es de ayer. Barbucci acaricia el bigote de Ariel Sánchez. Y así se acaba el romance con Guillo. El comeaños Arango, qué tragedia mundial. 0-1. Junior se salvó. James estaba pidiendo 3 millones el arrendamiento de un penthouse en Barranquilla y un porcentaje de los derechos de televisión del Junior. Es demasiado para un jugador que estará en la banca haciendo mala cara. No es el tema del día, pero 10-4. Uy, es que este tipo ya está en el descenso. ¿Está en guillotinado? Sí. Claro. El debacle de implosión inevitable serán las de Nicolás. El man llevó un par de años subiendo como volador. Podcast, libros, programas en radio, televisión. Ya va siendo hora de pasarle cuentas. Claro que el director ya lo está apretando tanto que casi no lo deja ni respirar. Es que 5-9. No tengo aire, auxilio. Auxilio. Tengo aire en términos de... Yo veo que claro, está que se larga hace rato del programa. Lleva un año entrenando a Nicolás, pero no ha dado la talla. No, 5-9. 6-1. Es inevitable ese desastre. Que Win Sport compre los derechos de transmisión del equipo León Mexicano y nos deje viendo un chispero. Uy, no, y seguro ya es está. Probable que estén ahí detrás. Claro que esos son caros. Pero ¿qué va a ver esa? ¿Qué va a ver uno de esa liga? ¿Cómo esa liga es buena? La Mexicana es una porquería. No, el Mexicano es desastroso. Es buena liga. Absoluto. A nivel de selecciones. Por lo menos le pagan a nivel bien de selecciones, James. Un desastre. Ay, ¿a quién dijiste? ¡Ah! Más, menos dos. ¡Ay, vamos! Ya puedes nombrarlo. Todo lo que... Sí, ya puedes decir todo lo que quieras decir. No puede la ser. Correcto. ¿Qué hacemos? Nicolás, querías quitarse con alguien. Esa es mi única jugada aquí. No puedo hacer nada más. Pero hermano, es que usted se la busca. Es que se le dijo, no moleste mal. Y sigue. Y sigue. Y vuelve. Pero yo calla idea. Tenerife. Hasta que me tocó ese. Cambien el tema. ¿Cómo queda el arepaso? Orly tiene menos 10, yo tengo menos 3, Nico menos 1, Car 8 puntos. ¿Cómo deja Trump a Estados Unidos? Perfecta. ¿Cómo? Perfecta. No hay problemas, ¿no? No, cero. Todo bajo control. Dos guerras. Está Maduro. Y la última de Trump es que Biden dice... Lo del petróleo sí ya lo hemos analizado, pero no me da tiempo para resolver qué vamos a hacer. Ahí me parece un ídolo. Esa papa caliente a Trump. Pero ahí me parece un ídolo esa frase. No, pero usted le dejó eso ahí. En 4 días no puede definirlo. Por eso. No, tenemos claridad. El tipo se va el lunes. Claro. El lunes arranca. Eso es muy importante. Esa es buena, el calamar. Bueno, Emilio, vamos. Bueno, después hablemos de eso. De lo de la posesión de Trump. Pero no ya, vamos con música. Por eso, okay, pero... después. Vamos con un tema de Armando Manzanero, una canción que él compuso especialmente para Luis Miguel, del disco Amarte es un placer, esto que se llama Dormir Contigo. ¿Tiene ganas a Luis Miguel? ¿Ve qué? ¿Le tiene ganas a Luis Muy Miguel? Muy polémica declaración. No, ¿De qué? El consultorio... del Doc en los originales. Una presentación de Cleveland Clinic, atención médica de clase mundial. Bueno, vamos con un caso muy delicado. Chicken broth. Chicken broth es caldo de pollo, que es muy usado en los Estados Unidos para todo. Sí. El problema es que el caldo de pollo, ya como chef, no tiene comparación el que haces en la casa tú. Lo que pasa es que te demora 7 horas, pero no es lo mismo que meterlo en un can, en una lata, porque eso tiene preservativos. ¿Sabes cómo se hace un caldo de pollo? Fácil, le metes lo que quieras. Si quieres poner un pedazo de piña, queda con sabor a piña. No, pero el caldo de pollo es básicamente lo que llaman las rabadillas. Le metes un poco de rabadillas. Hervir. Rabadillas, apio, le pone cebolla, cabezona, larga no porque es muy pesada, y le pones también un poquito de zanahoria para que no quede tan dulce. Y a eso le puedes poner otra cosa que me encanta, que es de la familia de la cebolla, que se llama, ¿cómo? Buenísima. ¿Apio? No, pero no es de la familia de la cebolla. ¡Qué puerro! ¡Puerro! Oye, el puerro es delicioso. Pero yo qué vas a ver, mira. Apio. ¿Cayó? ¿Dijo apio? Sí, dijo apio. ¿No es de la familia de la cebolla? ¿Es la familia de quién? Sí. El apio resultó familia de quién. En Estados Unidos la gente no tiene el tiempo ni la paciencia para hacer un caldo. Después los metes en unas cosas de paquete y con... Sí, sobres. Sí, lo que llaman unos... Campbell. Una base, pues, de... No. ¿Cuál sobre? Los metes en los plásticos, los... ¿En los Ziploc, qué? En los Ziploc. Sí. Y metes y guardas 10 y te quedan congelados de por vida. Sí. Pero en Estados Unidos, no. Ellos son un poco perezosos para la cocina. Entonces, usan lo que se llama el chicken broth, que el más famoso es el de Campbell's. Pero es muy pesado. O sea, eso no lo debes hacer. Y unos niveles de sal... Tenaz. Sodio, sí, un montón. Bueno, pero parece que Walmart tiene una marca más barata que se llama Great Value Chicken Broth. Son 48 onzas. Multiplíqueme 48 por 30. A ver cuánto nos den. Ahí por encima da un litro y medio. Un litro y medio. Unos pack. Y vienen en cartón. Claro. Dicen que el cartón es muy delicado porque puede contaminar. Sí. Y los tipos vendieron 2,000 cajas de el Super Great Value Chicken Broth y tienen una demanda grandísima de la vaina del INVIMA de allá, que se llama el FDA. Sí. Federal Drug Administration. Food, ¿no es? Food and Drug Administration. Muy bien. 2023, cajas vendidas en 242 tiendas en 9 estados, incluyendo Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Missouri, Mississippi, Oklahoma, Tennessee and Texas. ¿Y Buffalo no está? ¿Buffalo? Buffalo. Buffalo es un error mortal, porque Buffalo es el estado de Nueva York. Y no se venden en los estados, pues. No, pero es que yo hablé de los estados y usted nombró una ciudad, es delicado. Sálgase rápido. Vayas así por la esquina. Adiós. Entonces es gravísimo y esa es mi nota médica. Ojo cuando dicen saquen del mercado y siguen vendiendo, es delicado. En Estados Unidos es seria la cosa. Sí, las multas. Sí, no es molestando. Imagínese 2,000 cajas de 12 cosas de esas. Miércoles. La pérdida. 24,000 personas enfermas. Por eso es una locura. Ay, se llega a morir alguien y ahí sí. No, cierran, quiebran. Tome para que lleve. ¿Cómo se llama el de tome para que lleve? Será Jota Mario. Jota Mario Valencia. Ese hombre. Amigo personal de Laura Janet Acuña Ayala. ¿Tú qué tienes de medicina? Hablemos de medicina, hablemos de Cleveland Clinic. Sí, porque Cleveland Clinic combina tecnología y enfoque. Cleveland. ¿Cómo, perdón? Cleveland. Cleveland. Cleveland, no. Diga otra vez. Cleveland. Cleveland. Correcto, Emilio. Eso, muy bien. Cleveland. Cleveland. Cleveland Clinic. O diga combina... Clinic. Bueno, entonces... Cleveland Clinic. Cleveland Clinic combina... Bien. Tecnología y enfoque en el paciente, asegurando atención personalizada, ahora con asesores en Colombia. Más información en clevelandclinic.org/Colombia. Muy bien, y muy luchado. Muy luchado. Bien, Nico. Pero luchado. Ay, hombre. Música, ¿verdad? Vamos con música, Emilio. Bueno, vamos con este tema que... Dormir contigo. Es un poco largo, así que déjenlo solo 4 minutos, pero es por un gran grupo de jazz, The Crusaders. Uy. Grupo al que salió un gran pianista, Joe Sample, del disco Free as the Wind del 77. Esto se llama así, en español es agridulce, sweet and sour. Bueno, personas ganadoras. Hablaba ayer yo de que faltaba un partido de los Rams y los Vikings. Mi hermano me dijo que los Vikings y los Vikings resultaron un desastre. Así es, perdieron contra Los Ángeles Rams 27-9. Los mejores de la tabla no se eliminaron, que son los Lions de Detroit y los Chiefs. Los Chiefs. Kansas Chiefs. Sí. Ellos llegaron a la próxima ronda sin eliminarse porque eran los mejores de las... ligas. Exacto, y se enfrentan el sábado 18. ¿Quiénes? Son 4 partidos, de ahí salen 4 equipos. ¿Qué hubo? La siguiente semana se eliminan los 4 equipos y quedan 2, y esos van al Super Bowl. Así es, este sábado 18 son 2 partidos, sí, que son los Houston Texans contra los Kansas City Chiefs. Bueno, eso ya está, eso ojito está, ahí está con, cantado ya. Sí, ojito Kansas, ahí con Houston. Sí, sí, ojito ahí con Houston, ojo. Y el segundo partido son los Washington Commanders contra los Detroit Lions. ¿Eso es el mismo día? Sí, pero primero a las 3:30 de la tarde son los de Kansas City Chiefs y a las 7 de la noche los Detroit Lions. A mí los 7 me toca muy duro, pero los 3:30 me parece buenísimo. Sí. Y el domingo 19 de enero, a ver, son Los Ángeles Rams contra Philadelphia Eagles a las 2 de la tarde. Sí. Y los Baltimore Ravens contra los Buffalo. Ojito ahí. ¿A dónde? Ojito con los Buffalo. A las 5:30 de la tarde. Ojito con los Buffalo. Se puede ver a 11:30, pero es que los partidos duran 3 horas. Yo sé, pero los Buffalo están jugando muy bien. Ojito ahí con los Buffalo. Bueno, de fútbol. Hoy hubo liga inglesa. Jugaron el partido, pues, el mejor partido. Siempre que uno se pierde un partido es el mejor. Y claro, el que no vea usted, Jaime. Debe acertarle un poquito más, ¿no? Colombiana. ¿Cuál vio? Ninguno. Se perdió. Se perdió todo. Y crisol de lujo. Un crisol. Mire que jugaron ya en el cierre de la jornada. Liverpool con con Nottingham Forest, que es el equipo revelación de la temporada. Nottingham Forest, hoy por hoy, que hayan perdido. Iba ganando Nottingham 1-0. Y al final empata con gol de Diogo Jota de cabeza. Y mereció ganar el Liverpool, pero Sells, que es el arquero del Nottingham, que es de la selección de Bélgica, figurón. Luchol estuvo en la... Jugó de titular, pero fue reemplazado como a los 70 minutos, partido más bien discreto. Nottingham es segundo, con 41 puntos, y primero es el Liverpool con 47. Pero, por ejemplo, el Manchester City, que jugaba contra el Brentford, y el Manchester City viene como en una crisis, iba ganando 2-1 en casa del Brentford y en el minuto 90 más 5 le empataron 2-2. Entonces está muy amargado Guardiola. Eso es que él es amargado por su inclinación. ¿Cuál? Siga. Chelsea jugó contra el Bournemouth y Chelsea iba perdiendo contra el Bournemouth, que es otra de las revelaciones del torneo. Iba perdiendo 2-1 y empató al final. Y West Ham le ganó 3-2 al Fulham. Eso fue como lo más destacado que pasó en el fútbol inglés. Bueno, pero en Italia sí jugaron también Atalanta-Juventus, 1-1. No, tranquilo. Hostel Kiel dio el golpazo en la Bundesliga, le ganó 4-2 al Dortmund. No queremos más información. Y el Eintracht Frankfurt, tercero. Ojito ahí con el Eintracht Frankfurt. Última, de una vez, brother. No, pero ¿qué hubo? Ya se le dijo que no moleste más. Informasado. Bueno, personas ganadoras, Michelle. Es que no tengo positivas. Bueno, pero esta puede ser personas ganadoras. Para la comunidad LGTBIQ+, más específicamente los gays, porque el Vaticano, por primera vez en su historia, va a permitir que hombres homosexuales asistan al seminario en Italia. Los aspirantes al sacerdocio no deberán ser descalificados, pues lo que ha dicho el Papa Francisco, y pues ustedes saben que esto ha sido un tema muy controversial porque él se ha acercado mucho a esta comunidad, pero los beneficios han sido muy limitados. Solo bendiciones, ¿no? Solo bendiciones, sí. Apoyo. Los ha invitado, digamos, que a congregaciones, pero nada más. Entonces, la primera vez que van a ser, digamos, que aceptados en los seminarios, esto va a pasar en Italia por ahora, según las directrices aprobadas por esta semana, y no pueden ser rechazados por su orientación sexual. O sea, tú dices, pero que ya hayan salido del closet. Sí, oficialmente. Ok, claro. Oficialmente. Es importante la aclaración. Así que pues sí, personas ganadoras, porque la comunidad, sobre todo pues gay, está celebrando esta nueva decisión al sentirse incluido pues en la Iglesia Católica. Bueno, persona ganadora que no hay que dejarlo, pero ya el cáncer de Kate Middleton, de la princesa de Gales, entró en remisión. Es decir, en otras palabras, ya no tiene cáncer. Exacto. Ah, muy bien. Eso sí es una buena noticia. Sí. Porque es que William solo, no es lo mismo. No entendí. No, pues que ese reino, pues, o sea, si no está... Kate Middleton. A mí no me parece nada interesante Kate Middleton, pero a usted sí. Sí, claro. Yo prefiero al calvo. Ah, bueno. A Nicolás. Entre gustos. Ojito ahí. No, ella tuvo un tema muy delicado y nadie ha contado de que era el cáncer. Nunca se supo bien la cosa. Es el cáncer de útero. Es la persona más popular de la realeza en el Reino Unido. Sí, claro. Por encima de cualquier otro. Carlos III sigue dándole a las inyecciones. Sí. Porque está malito, ¿no? No, él está bien, pero no está en remisión. Claro, todavía está ahí. Es que esta chica, bueno, pero es que lo de la edad es relativo, ¿no? No, también le puede dar duro. También se muere. Sí, claro. Ya tiene Kate, 38, ¿no? Por ahí. ¿Por qué no mira, investigador? 43 años tiene. Parece. Se ve más joven. No, se ve atractiva, ¿no? No, ella es guapa. No, a mí no me gusta. Parece que la boca tiene unas carillas muy grandes. ¿Sí? Linda. Es que encarillada. Pero. Nadie es feo. Pero también uno que también uno como para estar exigiendo mucho. Mucho Photoshop, ¿no? Yo no exijo tanto. Extremadamente fea. Por eso, ¿yo qué me voy a poner? No, es que mira tus carillas. No. Así sea mayor que usted, pero tengo más. Pero Jaime. Carisma, pero es que nadie físico es feo. Que usted. Mire a las otras personas. De físico, la, no, de la realeza. La y todo. Compárela sí. Con las otras mujeres de la realeza inglesa. Claro, sí, sobresale. La de Mónaco era una. No, de la realeza inglesa. No, la realeza inglesa, no. No hay cómo sacar. No, hay un parque, ojo. ¿Qué, ojito ahí. Una guapa, juntando órganos y partes de los cuerpos. Como un Frankenstein, dice usted. No hay cómo hacer una mujer. No, pero ahí había unas que eran chuscas. ¿Sara Ferguson? Imagínese. ¿Qué tal? ¿Ana? ¡Voy! Dios mío santo. No, es que nadie es feo. Nadie es feo. He oído tres. Te va que a la hermana de Lilibet, de la reina, era muy poco delicada en su belleza. Era un poco... ¿Camila? ¡Oh! No. Bueno. Bueno, Diana Spencer. Fue al extremo. Sí, a mí no me gustó, sí. Diana. A mí no me gustó. Yo prefiero Kate Middleton. Sí. Sí. Yo a Diana. Bueno, Diana. Pero Camila. Tenía una cara de santurrona y al final se puso... Muy necia, sí. Ese Harry, ese es el producto de su necedad. ¿Por qué? Es que es igualito al papá. Y el papá por eso... No a Carlos, ¿cómo se llamaba? ¿Hewitt? Sí, Hewitt. Ah. Igualitos. Pero eso, ¿quién lo prueba? Nadie. Nadie. Nosotros no. Pero es muy raro un pelirrojo en esa familia. En esa familia. No, y que el papá es pelirrojo. Es igual. No, pero pues no, es tan raro. Carlos parece como de Jamaica. Papá de Harry. De Jamaica. Sí, Carlos parece isleño, sí. Al lado de Hewitt. ¿Hewitt qué era? ¿De la naval o qué? Creo que ¿O no. era un jockey? No, sí, como entrenador de caballos era. Sí, pero ese es de esos pecosos. Sí. Que no hay cómo salvarlo del sol. O sea, le cae el sol y lo frita. Sí, claro. Y te queda... Johnny Winter. No se pone nunca negro, se pone es como anaranjado. Como claro, como color langosta. Y con unos parches rojos en la espalda, que es quemaduras de tercer grado. Muy dolorosos, claro. No, de primer grado, pero es quemaduras. Claro, es muy dolorosos. Y no atraviesan hasta el hueso. James Hewitt. Claro, es famosa esa historia. Sí, pero sí, yo no creo yo que sea por ahí creo. La cosa. Es idéntico. Sí. No, pero pues todos tenemos un doble. No, sí, pero que no sea el amante de la mamá. Que no sea el amante de la mamá. Ay, mucha no, coincidencia no, no también, hay cómo ¿no? Probarlo, no hay cómo nadie probarlo. Sabe, ojo. Alinearon los planetas, pero no. Tres palabras. No solo los planetas se alinearon ahí. Bueno, ¿usted tenía ganador a Trump? No. No, tenía una nota. Podemos del... guardar, ya usted se lució ahí con sí. Hewitt. Bueno, Emilio. Vamos con música, que tengo un arepaso muy difícil. ¿Mm? Sí. Listo, vamos ahora a continuar con este tema maravilloso, que es un clásico del disco por Sheryl Lynn. Fue One Hit Wonder esta mujer, esto es del 78, y se llama así, Got to Be Real. Que envuelven víctimas, testigos, jueces, lambones, mirones, charlatanes y protagonistas. Revivamos nuestra historia. No, Calvo, espere. ¿Qué, Orlando? ¿Qué historia ni qué nada? ¿Qué mamera? Ah. ¡Que no más! Nos vamos a mumir. Esa es muy buena porque no es circense, es excelente. Es magnífica. Pues vamos a mumir, pero no dice al final, y que conste que yo no me duermo, ¿no? Esas vainas hay que quitarlas. Lo que sea circo lo quitamos, sí, señor. ¿Qué pasa con eso? Es que yo odio los circos. Y es que este es como enfermo, es como que nació en un circo. No, pues son no, lindos. Cara. Bueno. Hoy es un día especial en Estados Unidos. ¿Por qué? Hoy se celebra el National Ratification Day, el día de la ratificación nacional. ¿Qué es eso? ¿Hoy estamos aquí? No, es fiesta nacional. El día de la ratificación nacional. 40 segundos. ¿Qué se conmemora ahí? Orlando, ¿usted no viene? ¿Qué? O sea, usted tiene corona y Raúl no viene a buscar que esta mujer... Mire, está metida en el computador. ¡Ojo! Aquí me estoy apoyando. Claro, en Google. ¿Por qué no vino Orlando? ¿Tiene corona o qué? No, pensé que iban a voltar ahí. Gracias. Ah, teníamos. Sí, pues igual. La misma respuesta. Cualquier cosa va a poner. El día de la ratificación nacional. National Ratification Day. Cualquier cosa. Por eso, pero cualquier cosa le mete uno menos. ¿Y dos. Qué le puedo hacer? No tengo más respuesta. Ya se acabó el tiempo. No. Menos dos para Orlando Rivera. Pero para cualquier estúpido. No, prefiero no pasar por estúpido. Sí, el orgullo, correcto. El orgullo. Es no pasar por estúpido cero. Y no decir estupideces. Ser honesto, no sé. Menos dos mejor. Es una estupidez. Pero eso se llama orgullo. No, no es orgullo, sí. Es no ser estúpido. Calma, calma. Es diferente. ¿Tiene amarilla ya? Sí, ya tiene. Es un grito del director. Menos dos, ¿no? Claro. Michelle, se celebra el orgullo americano. ¿Pero el orgullo gay qué? ¿El orgullo de qué? No, de ser estadounidense, puede ser cualquier cosa. No dijiste nada. Carla firma de la Constitución. Está bien, pero no es. Se conmemora la firmación constitucional de la nación. No, no. Pero están bien los tres, o sea, Orlando muy mal, ¿no? Mira, muy mal. National muy Ratification mal. Day, el día de que uno ratifica su origen, ¿no? Pero no es eso. Es el día en que Estados Unidos fue formalmente reconocida como una nación soberana e independiente. Y eso se llama el National Ratification Day. ¿Cómo queda la repaso? O sea, nada, solo Orlando menos dos. Sí. Pero eso tiene un... Hay que revisarlo porque claro. Ya es mañosa. Ay, las cuenticas. Ay, pero ¿qué tal? Eso parece... Orly tiene menos 12, yo cuentas. Tengo menos 3, Nico menos 1, Car 8 puntos. Segunda pregunta. A ver, vamos Orly, vamos. Ese momento histórico, ¿en qué fecha sucedió? Día, mes y año. Yo con el año tengo suficiente para dar 2 puntos. Pero día, mes y año... 3 puntos. Y el que se vaya muy lejos, menos 1. Y el que me vuelve a insultar, roja. Veinte segundos más, ¿no es fácil? El día en que fue reconocido Estados Unidos como una nación soberana e independiente. No sé, es que de pronto la embarro, pero... Deje de disculparse tanto, dice brutalidad, si no se va disculpando. No se disculpe tanto, ya. No la embarra y ya. Es que una disculpadera ahí como para salvar su honor. Yo creo que la embarro ahí, pero ay, qué carajo. Pues por supuesto no es el día de la firma. De no. La eso es el camino más fácil. El que puso eso lo clavo por... 3 veces. Ya. Carl es uno de ellos. Y el ciruel. No, ya. No, pero es que este es más berraca porque. Fue antes. Porque fue en el 76 la firma. Y este puso el 74. No, 79. ¿No era? Puse 4. 74. O sea, se siguen dando mal en la calle. Sí, claro. Y allá los del norte y los del sur y los ingleses. Y el man firma soberanía de un país. Bueno, hay gente que es. Menos 2 para Carl Troner. Pudrió todo. La independencia fue en 4 de julio. Claro, de 1776. Sí, la sí. Correcto. Creo que se viene aquí se poner la verdad 79. 79 era válido. Sí, creo que se viene aquí un resultado importante. Siento, tengo una vibración especial con los resultados que falta por ver. Michelle, noviembre. No, perdón. El menos 1, el menos 2 es para Michelle. Puso 1760. Puse antes. ¡Hala! Entonces, el menos. Uno. El castigo se le quita. Yo. Y va Michelle. Pero digamos que yo nosotros, no, oigamos nosotros. Nosotros. Pero yo no haría cuentas ya. Yo esperaría. De pronto me salvo. Orlando Rivera. 1720, ¿no, Michelita? Ok, triunfa. Me salvé. Salvada. Gracias, Orly. 1777, un año bueno. Después. Sí. Entonces, no, ninguno tiene, pero entonces el menos dos se lo trasladamos sin volver a poner la cortina. A Orlando. Claro, a Orlando. Claro. No, Orlando sí, no. 1720, dijo Orly. 1720, dijo Orly. Ah, se va para Orlando, entonces el menos Orly dos, pero 20. Con cortinilla otra vez. La próxima. O sea, me semana. Salvaron, me salvé. Dios. Sí. Pues todos somos salvados. Orly. Sí, 1720. Correcto. Claro. Y después Michelle. O sea. 56 antes de la independencia, que se estaban matando claro. Ingleses en la gran batalla de qué, una vaina de unos nombres rarísimos. Correcto. Las batallas fantásticas. 18.000 muertos. Eso fue el 14 de la guerra de secesión, pero de 1784. Revisemos papeles. Por 10 años me pifié yo. Yo dije 1777. ¿Y es qué? Está bien. 84. Vamos a meterle a Nicolás 2 puntos. Bien. Muy bien. En los originales. Es una vaina jodida. Entonces, menos 2 Orlando. ¿Qué son? Ya menos 1 Michelle. Y de vez en cuando. No, no. ¿Por qué menos 1? ¿Por qué? No la moviste el 60, ¿no? Sí, sí, pero déjela, que es que lo... Ah, no, no, es que como eso trasladó el menos. Mira, si ves, Michelle, y tú no, ayudando la carne en las cuentas. O sea, solo menos dos Orlando y más dos Nico. ¿Más dos Nico? Sí, más Orlando dos. ¿Tuvo menos dos en la anterior o tú? Sí, menos en dos. En la anterior. O sea, tiene menos cuatro en los dos. Cuatro, ¿cuánto va la vaina sumado a este menos dos? Orly queda menos 14. Uh-huh. Yo tengo menos 3, Nico queda en un punto positivo y Carl tiene 8 puntos. Recuperó la roja, pero ahorita vuelve a jugar. Emilio, vámonos con música, porque hay que dejar que la gente despegamos y música, por favor. No. Listo, turno para una gran cantante, Julie London, con esto que se llama You'd Be No, So Nice to Come Home To. No sabe. En los originales. Bueno, los ciclos de la vida, ¿no? Ay, qué lindo. Los ciclos arrancan, terminan. Sí. Es ¿todos? Importante que se terminen también. No, pero espérate un momentico que estamos aquí tranquilos. Hay ciclos de la vida que se extienden más que otros. Bueno, sí. Pero el caso es que un científico chileno que se llama Andrés Scala dijo, bueno, voy a hacer... como una comprensión de la existencia humana en la Tierra. El tipo se puso a hacer fórmulas y tal. Uh-huh. Y encontró el número de la vida. Uh-huh. ¿Qué es el número de la vida? ¿Cuál? Es expresar... 12 más 1. Eso sí. Ese es uno de los números de la vida importantes. Importantísimo. Es expresar la esperanza de vida en términos de frecuencia respiratoria. Uy. O sea, el tipo... Entonces el cálculo tiene que ver en cuántas veces... respiramos, haciendo un promedio pues humano, para saber cuántos son esos ciclos de vida que tenemos. Bueno, el estudio, ¿cuántas veces por qué? Uh-huh. Por vida respiramos. Más o menos hizo un promedio de edad de personas, pues desde que nacen hasta que mueren, sacó un promedio y de ahí el tipo empezó a calcular cuántas veces respira un ser humano a lo largo de su vida. Uh-huh. Entonces, una vida promedio, ¿no? ¿De qué? Promedio, exacto, pues... una vida promedio, claro, digamos una persona de 111 años versus una de un año. Vale. Entonces hizo el promedio y dijo, vea, de acuerdo a las cifras que yo he hecho, digamos que es constante a lo largo de existencias, digamos promedio, se sitúa el número entre 400 millones de respiraciones. De acuerdo a eso... pues, o sea, los factores que el hombre usó para hacer la teoría son masa corporal, metabolismo, frecuencia cardíaca, que todo esto obviamente se conecta de manera causal con la longevidad. O sea, quien tiene, por supuesto, un índice de masa corporal mucho más adecuado, un metabolismo más acertado también, una frecuencia cardíaca normal, pues tiene que ver con eso. Pero en número de ciclos respiratorios es el rango de 400 millones. Él dice, yo encontré más o menos, haciendo la investigación, unos, digamos, como máximo 495 millones de respiraciones. Y, digamos, que el que menos, en ese promedio que él encuentra y que varía, es 429. Entonces el tipo dijo, bueno, más o menos promediémoslo a 400. Entonces usó y dijo, y además se extiende a todas las especies. O sea, no es solamente un estudio humano, sino a todas las especies. Entonces el hombre hizo su primer estudio con una tortuga de Galápagos que vive 177 años. Y un perro más o menos tiene unos 16, 17 años de vida. Bueno, las tortugas alcanzan en promedio 280 millones de ciclos respiratorios. Los perros, 310 millones de ciclos, pero solo tienen el 10% del tiempo de vida de las tortugas, ¿no? Porque es más chiquito. Entonces, esto es lo que él le está diciendo. Bueno, la mutación celular, una cantidad de cosas, influyen de acuerdo a la especie, pero el promedio más o menos de las especies vivas es de 400 millones de ciclos respiratorios. Wow. Gran análisis. Muy buen estudio, me pareció. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Ustedes que saben que nosotros no sabemos. Bueno, habíamos hablado. Ocupado ese man. Sí, un ídolo. Poco. Ídolo, me pareció. Sí, ahora está respirando más fuerte. Sí. Los que respiran por la herida, ¿cuántos? Bueno, recuerdan que esta semana contamos que TikTok, la red social, así, que además pues pertenece a una empresa china, está a punto de dejar de funcionar. De hecho, mañana entra en vigor, pues empezaría. Mañana, no es el 15, el 19 de enero, sí. Perdón, sí, mañana es 15. Sí. El 19 de enero empieza, pues ya no debería estar funcionando en Estados Unidos, y hablamos que más de 170 millones de usuarios pues no podrían seguir utilizando esta red social, sí, en Estados Unidos. Pues bueno, aquí está el dato. Resulta que China está planeando vender operaciones de TikTok en Estados Unidos. ¿Adivinen a quién? Ay, no me digas. A Elon Musk. Pero obvio. Bloomberg aseguró que un informe en el que detalla cuáles son las intenciones de la empresa china que se llama ByteDance, que es la pues la que es dueña realmente de TikTok. Ustedes saben que Trump había ya prometido poner aranceles, ya pues su relación con China estaba muy tensa. Sí. Y pues esto hace parte como del plan, porque recuerden que para ellos tener esta empresa china funcionando en Estados Unidos pues hace parte como de una amenaza a la seguridad nacional. Así lo declaró, claro, Trump en eso, el pasado. Eso habían dicho sobre. Es un riesgo para la seguridad nacional. Entonces, pues ahora la Corte Suprema parece ponerse del lado del gobierno y TikTok podría volverse en contra de Trump cuando empiece el segundo mandato este 20 de enero. Entonces, pues hasta ahora no se ha confirmado, pero Trump, Elon Musk estaría tanto al frente como de X, como de TikTok, lo que para muchos usuarios pues es una gran preocupación, pues, porque es básicamente manejar dos de las redes sociales más importantes y pues que además generan bastante, claro, opinión, sobre todo pues en las nuevas generaciones. Pues ahí uno ve por qué Zuckerberg terminó pues apoyando, quitando todas las restricciones, como diciéndole, o usted hace eso, usted hace eso y yo le quito a TikTok del camino. Exacto. Y lo dejo fresco con Instagram, con sus Reels, ¿no? Y listo. Y con eso no le negociamos. Claro, claro. Entonces ahí salió una vaina que Zuckerberg era pro activistas de LGBTI en un momento dado. Y además era y estuvo en contra demócrata. De Trump. Era muy, sí, demócrata. Claro. Sí, era, sí, muy, sí, demócrata. Y ahora se pasó totalmente al otro lado por plata. Claro, es que el billete ahí, ¿no? Está muy difícil ponerse, claro, en contra. Mucho tiempo. Está muy difícil la vaina. El pobre no tiene casi plata. Ahora, el tema, toca cuidar los centavitos que hay. Ese tema también que habla Carr a favor de la comunidad LGTBIQ+, pues ahora también queda disuelto en las nuevas reglas de Facebook, porque está permitido ahora que esas personas sean nombradas con enfermedades mentales en redes sociales como Facebook. ¿Sí? ¿En serio? A partir de que se desbloquee los vetos que él, sí, prometió quitar de Facebook, puede volver otra vez a que la gente escriba que las personas con que pertenecen, claro, a este escribir grupo lo que tienen un trastorno mental. Son declaradas como personas con trastorno mental. Uy, terrible eso. Claro, usted tiene, yo sé quién, sí, sabe. Unas cositas rápidas de Taylor Swift. Sí. La primera, creo que me la dije ayer, y es que ella va a estar en todos los partidos de los Kansas City, sí, Chiefs. Sí, usted contó. En estos playoffs, sí, y seguramente en el Super Bowl. Si es que quedan los Kansas City Chiefs. Exacto. La otra es que está pensando en seguir su Eras Tour en China. Esa sería la tercera, digamos, su etapa. Siguiente lugar, sí, para el lugar. Está en conversaciones para hacer esa gira allá. Y esos manes allá enloquecidos. Ah, pues imagínense. Y la tercera, que fue un gesto bastante impresionante de ella, y es que le regaló $100,000 a los 50 conductores del Eras Tour. Los conductores de camiones que te llevan toda la, como el aparataje, los equipos y todo ese tipo de cosas. $100,000 a cada uno. Uy, qué bueno. Que para ella, pues, igual no tenía por qué hacerlo. Pero para ella es un pelo, sí, pero para ellos, ellos y para nosotros, sí, que le caiga unos $100,000. No, pues queda listo cualquiera. Cosoñar y cocelebrar, eso es Cobanking. Hazlo con nuestros productos de ahorro, crédito y vivienda. Abe Villas juntos trabajando y este momento musical en los originales lo trae Emilio Sánchez. Vamos ahora a continuar con una gran cantante brasilera, María Rita. Llega con un tema de su disco Samba Meu del 2007. María Rita, hay que recordar que es la hija de Elis Regina y de César Camargo Mariano, y es una de las mejores voces de la samba en la actualidad. Esto se llama así, Num Corpo Só. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, ¿qué pasó? Hombre, nació Nina Rich, modista francesa de origen italiano. En 1883. Murió en 1970, o sea, vivió algo. Fue bien famosa. En un día como hoy nació uno de los directores más canzones que yo he visto en mi vida. Se ganó el Oscar, creo. ¿Por qué película se ganó el Oscar de Steven Soderbergh como mejor director? ¿No fue por Traffic? No lo sé. Busque e investigar. Mejor director. Cineasta y guionista americano, pero ha hecho de todo, bueno y malo. Sí, bueno, como todos. ¿Cómo estamos? Estás en cero. No es un valor solamente de él, es que a todos les ha pasado eso. Hay gente que no le ha pasado eso. Juan Pablo Raba. ¡Hombre! Empieza a decir, ¡ay, Juanpis! Muy querido, muy querido. Sí, pero de lejos. Sí, lo único. Pero amigo de Juan Pablo Raba es difícil. Ah, ellos vivían en Los Ángeles, creo que se les dañó la casa. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué te sé? Sí. Saludos. Un día como hoy nació David Eric Grohl. Baterista de Nirvana. Claro. Y después formó la banda Foo Fighters. Vamos a poner de Nirvana. No, vamos a poner Foo Fighters. No. Vamos a poner a Foo Fighters, que es. Porque es que, digamos que en Nirvana el señor Kurt Cobain lo opacó un poco. Estamos mamados de Nirvana. El caso es, no, y además hay Foo Fighters en Colombia, tiene mucha historia. Hay que recordar que hace como 2 años Foo Fighters vino a tocar a Stereo Picnic y se les murió el baterista el día del show. Ahora porque les empiezan a dar a estupefacientes y eso no funciona. No, pero es que le encontraron de todo. Le encontraron. Pero de fue todo la altura. La sí, claro. Pero le encontraron. Soroche. Sí. Y el caso, y, pero sí lo encontraron con mucha sustancia. Con sí, todo. Sí, no tenía todo. Con todo. Es que además. Y se había recuperado. Estaba en recuperación, sí. Y recayó. Recayó. Es que llegan a Bogotá y es que el elemento principal de Bogotá. Conocen a Alfonso Ramos y a 3000 todavía, ¿no? Eso es muy fuerte. Es ladrillo molido. ¿Cuánto vale un día un gramo de perico? No. De hecho, puede estar menos de 25,000 barras. Y dicen, uy, ese man se quebró por meter perico. No es por meter perico, es por las decisiones que toman en perico. Claro. No se les olvide. Sí, sí, sí. Sí, el caso es que. No respetan a la mujer del mejor amigo. Calma. No es, pasa. Sí, se pierden los valores. No me pregunto, pero esa vaina tiene una cosa de pérdida de valores enorme, ¿no? Sí. Se desdibujan las líneas. La línea ética se corre un poco. Se corre un poco. La line se corre. Sí. ¿Mucho o un tris? Mucho, muchísimo. Bueno, sí. Bueno, vamos a recordar este tema que de hecho. Esa fue una presentación en los Grammy medio extraña porque los pusieron a tocar este tema con Chick Corea. Que era una combinación ahí rara, pero chévere. Esto se llama así, Times Like This. En un día como hoy nació una de las personas, murió una de las personas más engoladas de la historia. ¿Quién? Pacho Vélez está vivo, por lo cual sí, no sé. Pacho Vélez está vivo. Jotas Mantilla está vivo, por lo sí, cual tampoco está. Todavía vive. Perfecto. El señor Eduardo Peña. Todavía vive. Está vivo, que es otro gole bravo. Y tenemos 10 goles. Juan Harvey. Él ya murió. ¿Ya murió? Y no quisiera hablar porque él murió mal. En un día como hoy nació, murió Humphrey Bogart. Una gola impresionante. Ah, no diga, hombre. Humphrey. Claro, era engolado. Sí, todos los actores de esa época eran engolados. Todos, pero es que era el estilo también. Sí, Casablanca es... Tiene una cosa y es que la S la pronunciaba así. Engolado. Uy, muy bueno. En inglés, pero la S la pronunciaba así, siempre. Y murió este señor. Música de la Isla de la Fantasía. Hombre, hace rato no salía. Oye. Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Era un bebé. También Vilachez. También se pegó un tiro en la cabeza, para hacerlo claro. Listo. Sí, él murió, se suicidó. Sí, sí. Es que el problema es que esa gente termina... El pequeño Minimi también se suicidó, murió de muerte natural. No, Minimi fue por otra vaina. ¿Celos? Enfermedad. ¡No! Bullying. Sí, no. Ya Minimi lo tuvimos en este Ricardo programa. Ricardo, ¿no? Gonzalo, Pedro Montalbán y Merino. ¡Hombre! Es que nomás el nombre Ricardo, es engolado. Es engolado. Ricardo, Gonzalo, Pedro Actorazo. Montalbán. Muy buen actor, hombre. Era el dueño de la Isla de la Fantasía. Claro, claro. Pero hizo muchas películas. Muy goloso. Sí, muy engolado. Terriblemente engolado. Más que Humphrey Bogart. Sí, Montalbán, sí. Es que exacto, el nombre ya revela su engole. Adoraba yo, amigo de mi papá, el actor que murió hace poco. ¿Cuál? Julito. Medina. Engolote. Uy, engoladísimo. Ese actuó en Estados Unidos, ¿no? Lotón, salió en Kung Fu. Sí, claro. Sí. Hasta los libretos eran engolados. Uy, Julio Jiménez. Anthony Quinn era de una gola. Era engolado. Anthony Quinn, uy. Son sí, unos también. Golos tremendos. Pero era, digamos, el estilo, ¿no? El estilo, sí, es el estilo. Gilberto Puentes. Ídolo. Un galán. Un galán, ¿no? Un romántico incurable. Gustavo, que tiene pelo blanco. ¿Cuál? Uno que hace viejo siempre. Gustavito. Mi barba blanca, viejo. ¡A Garita! Gustavo Garita es la gola del siglo. Sí. ¡Usted me va a decir! Era otra época. Pero era una buena época. Muy teatral, ¿no? Bastante, sí, muy sí, teatral. Hombre. Hernán Castrillón Restrepo. ¡Ay, hombre, qué voz! ¡Qué gola! Oh. No. Pero otra época, todos. Había que ser. Yo fui engolado. Muy. Julio, un golo. Sí. Todos éramos golas. Pero el más engolado de esa época, ¿quién era? Digamos, de la radio. De los que siguen, de los que de siguen. De la radio, que usted se acuerde. De esa época. Harvey era muy golao. Sí. Harvey. ¿Quién más? Alberto Piedraita era un poco engolado. Pero, era engolado. Sí, con la voz. Sí, claro. Carlos Pinzón no era un ejemplo. ¿Carlitos Pinzón Moncaliano? Hola, no. Moncaliano, usted sale segunda persona. O sea, Julio César Luna de actor era... Uy, era una gola muy brava, claro. Pero después se volvió natural en Avianca y este le quería quitar el contrato a Avianca. ¡No! ¿Car? Se lo terminó quitando Margarita Rosa de Francisco, pero duró una campaña. Nada, exacto. ¿Y el de ahora? Julio César vivía de esa vaina. Claro. ¿Está vivo? Sí. Sí, Julio César, sí. Creo que sí, ¿no? Pero está a cucho. Sí, él está a cuchara. Bola. Cuchara. Buena gente, muy buena gente. Oh, todos eran engolados. No está tan 79 años. No. No, no, ese no está tan mal. Bueno, listos. Entonces. Mi papá no era engolado, era... Nasal. Nasal, muy. Pero él no era... No, él hablaba como... Él no tenía ninguna pretensión de eso. Una pretensión de esa vaina. Bueno. Lizarazo. Entonces, ¿Lizarazo era engolado? No. No, cero. No, cero. Cero. Magdita sí engolada. ¿Cómo? Magda Egas. Perdón, Jorgito Barón. Pues, dímelo tú. Y ahora tiene doble gola, que es el, que es el antagonista. Sí, su alter ego. Que es como, o es un marinero o es un portero. No, es que como un Botones. Es un Botones. Grande, Jorgito. Muy bueno. Ayer, es muy el bueno. El efecto, a mí me da risa porque es que es buenísimo. De una... Es muy bueno. Pero es buenísimo. Sí, los efectos son... Me encanta. Pero los dos son engolados. Claro, él y su alter ego. Pero Jorgito es una gola muy brava. Era engolado. Todos eran engolados. Bueno, y en un día como hoy, es para el final, pero lo va a hacer un homenaje no a él, a Manuel Alejandro, que es uno de los mejores compositores de la historia en España y que le ha pedido España a gritos a los que dan el premio príncipe de princesa de Asturias hoy es en día, porque la chica es Leonor, la hija de Felipe, que le den ese berraco premio. Y se va a morir y no le van a dar el premio. Eso. Y él escribió esta canción para José Luis Rodríguez, el Puma. Engolao. Que nació en 1943. ¡Una gola! Claro que sí, vamos a recordar. ¿La hija? ¿La hija? Ojito ahí. Vamos a recordar. Es actriz. Es actriz. Divina. Uy, ojito ahí que la hija. Salen muchas películas estadounidenses. Diga más, la ojito casa ahí. De mi padre. La casa sale de mi padre. Él. Y sale él. Oh. Sale él y lo matan. Bueno, Nico. Aquí está esto. Will Ferrell. Sí, buenísima. Y con Diego Luna y Gael García. Es una ordinariez. Es muy buena. Toda la escenografía se ve que es de cartón y es a propósito. A propósito, es maravilloso. Es Will Ferrell en español. Habla mejor español que Selena Gómez. No, Emilio, ¿por qué no? ¿Por qué le cogiste las mañas a Troller? ¿Por qué no avanzan? Dueño de dele, nada. Y dele, y las dele. Mañas. Dueño de nada. No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín. No, es que les pedí que oyeran la letra porque Manuel Alejandro es un tipo del desamor muy bravo. Es hermosa letra, André. Soy un perro que solo hace saltar. Ah, es divina esa canción. ¿Te gustó la letra? Un poco deprimente, la verdad. Pero bien escrita. Muy sí, bien. Sí, la verdad está bien escrita, bien tristemente escrita. Se nota que hay dolor. Me parece que las imágenes son un poco setenteras. Pero todo sí, ¿no? El Alejandro. Eso de la luna sobre el agua y esa vaina ya no se usa mucho. Exacto. Es reggaetón, eso, abolieron esa parte. Abolieron esas metáforas. Sí. Ustedes tienen que entrar intestinos para abajo. Exacto. Para abajo y por dentro y por... Claro. Pero eso arriba no hay nada. No. Reggaetón no es música del corazón. Sí, de la cintura sí. Hasta... No, el corazón no se necesita. Hasta el entremuslo. Hasta la final, es que el final de la ingle. Visceral, esto es visceral. El corazón es el único órgano que no se usa en el reggaetón. Y a veces sí. Siento que la mente tampoco. Sí, no necesita mucho. Bueno, ya volvemos, no se muevan. Estamos llenos. Oye, Juanita, ¿qué tal este...? Lluvia con nieve. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change? Ni que nada. El cambio climático en los originales, ya. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Al cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine. I don't believe it. El problema es la Tierra misma que se enloqueció. No tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. Y Donald ya saldrá del Acuerdo de París, y yo creo que... Uy, pero ipso facto. Ya había dicho que ¿por qué? Entrada. Porque él tiene razón, ¿no? ¿Qué? ¿En qué? En términos de cambio climático. ¿Qué es eso? ¿Eso para qué el Acuerdo de París de qué? ¿Eso no existe? ¿Para qué? ¿Para qué eso? ¿Para qué? Esa vaina no existe. ¿Eso para qué? Pero ya llegamos al, a 1,5 grados, ¿no? Sí, de la mayor... Sí, desde la época que... de 1900, de 1820. Todos los años siempre salen con esa cifra. No, cada vez es peor. Todos los años. Este es el año más caliente. Bueno, tú que... consideras... Ahorita Ventura County es el problema en California, porque está rodeada de tres incendios. Los incendios más fuertes son Palisades, está frenado en un 14%. Eden Fire, está frenado en 33%. Hearst Fire, que está bien controlado, está 97% controlado. O sea, 14% es que eso ya acabó con Palisades. Pues. 14% es que queda 86% y esta noche coge vuelo. No, sobre todo los vientos. Pero pues, vientos huracanados. ¿Qué es el Ventura County? No lo ubico. ¿Eso dónde queda? ¿Eso es por donde está el Ventura Highway? Ah, ya te digo exactamente. Ventura Highway. En Ventura County. ¿Dónde queda, Trole? Mire, dos incendios. Es Ventura entre Santa Bárbara y Los Ángeles. Ah, no, eso es lejos. Eso es lejos. Ah, bueno. Sí, ahí queda Simi Valley, queda Camarillo, Oak Park, pero sí. No, eso es lejos. O sea, eso estamos conscientes de que no es problema nuestro. Pues. Como el tema suyo de los muertos de Tenerife. Y cuidado porque está en amenaza. Estoy callado. No sabemos quiénes son. Pues hombre, ¿usted considera que esos incendios son el cambio climático? No. No. O sea, que la tierra se está calentando cada vez más es porque sí. ¿Tú crees que esos incendios son cambio climático? Sí, claro. No. Siempre se han dado, pero cada vez. ¡Ah! Acabamos de decir una sentencia muy fuerte. Siempre se han dado. O sea, no es novedad. No se puede negar. Nos encontramos con algo, un suceso increíble que acaba de ocurrir. Todos los años hay incendios. Todos los años. Sí, todos los años. Lo que pasa es que ahora son peores. Lo que pasa es que ahora son en invierno, que antes eran solo en verano. No, y pues la magnitud y la fuerza con la que además se presentan hoy en día. Pero todos los años. Todos. No, pero ha habido peores que este. Por No. Yo simplemente me remito. 24 a muertos. Esas pruebas. Van 24 muertos. Y 13,000 cosas destruidas. Excepto la casa de James Woods. Es que no me dieron la nota. Se la entregaron ayer. Que es que se le quedó en el computador. Le dije, pero es que ya hoy no. Me tocó hacerla sin nota. Bueno, pero quedó muy bien. Ese es un cretín. Es un imbécil. ¿Ah? ¿Tú ese show? A un idiota. Es que nunca fue bueno, pero bueno. Cambio climático, ¿quién tiene? Si no hay, vámonos con el último arepaso de hoy, que es triple. ¿Triple? No, miremos a ver qué me sale. Bueno, vamos a ver. A ver. En los originales... Y guapos, me empatas guapos. ¡Arepaso! ¡Lluvia! Ambientes, que ese guapo es también de Claudia. Ella puso la canción. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suavecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Buena canción. Buena, eso de quién será, los Tigres del Norte. Sí, alguna cosa. Una guacha de esas bien inmundas. Bueno, Melania Trump dijo, llego a la Casa Blanca desde el día uno que mi esposo sea presidente. Ella se demoró 5 meses la vez pasada en llegar. y la futura primera dama otra vez, pues le preguntaron, ¿y qué va a pasar con New York, Palm Beach, Mar-a-Lago? Y dijo en Fox and Friends, cuando necesite ir a Nueva York, iré a Nueva York. Cuando necesite ir a Palm Beach, iré a Palm Beach. Mm. Pero mi prioridad es ser mamá, ser primera dama y ser una esposa. Cuando esté el 20 de enero, comenzaré a servir al país. Linda. 6-1. ¿Ah? Ella ya acordó un documental de ella con Amazon. ¿Cuánto le van a pagar? ¿Cuánto se cree que es la tajada de ella? La frase dice... Ella está haciendo un documental que ha sido licenciado por Amazon Prime Video, por streaming y teatros. Está con un productor ejecutivo del proyecto y se cree que va a tener un cut de tanta plata en fees, licencias. Vamos a ver cómo les va. Orlando. Él está mirándole los papeles al otro. 25 millones. Nico, 20 millones. Yo me fui muy poquito. ¿Cuánto? Un millón. Ah, tenemos un menos uno. Carl, 10 millones. Y Michelle, 1 millón, menos uno para Michelle. El resto. 40 millones. Bueno, bien. Es que con esa belleza. Si es que. La debe ser eso. Es una tigresa de orilla. Corrected them, sir. Segunda pregunta. A ver. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. James Buchanan fue el único presidente de los Estados Unidos que nunca se casó mientras fue presidente, entre 1857 y 1861. Pero llevó a la Casa Blanca a una anfitriona para que le ayudara con sus cuentas, con toda la parte de la elegancia, claro, el glamour de la etiqueta. ¿Qué parentesco tenía con él? La mujer que llevó. Incluso la voz es menos dos. ¡Ay, no! Que puso la voz es menos dos. Ah, pero tiene ningún parentesco. ¿Cómo parentesco? Tenía, o sea que tenía un parentesco. Pero ahí hay un parentesco. De Mozart no hay nada. Sí, claro. Michelle Obama. Michelle Arevalo, sobrina. Michelle Obama. Orlando, prima. Nicolás, tía. Y Troller, prima. Más dos para Michelle Arevalo. ¡Ay, no! Sobrina. No, sobrina. Es que, chepa. Sí, pensé también. Sobrina. Sobrina, mis. Bueno. Uy, pero a ver. Cuando. Si así se puso. Ven con ese cuento a mí. Bueno. Thomas Jefferson enviudó cuando se volvió presidente en 1801. ¿A qué persona, qué parentesco tenía la persona que invitó a la Casa Blanca? ¿Era hombre o mujer? No voy a decir nada, pues debe, me imagino que uno lleva, o sea, si lleva a un tipo es que es abiertamente no, homosexual. No, no puede ser. ¿Un primo? No, mujer, uno no lleva de compañero. Orlando sí, pero ustedes no, ni Jefferson. Pero lo que revela mis intimidades con usted, hombre. Malfro. A ver, ¿qué dicen acá? Orlando, prima. Déjela, vienen las primas. Ah, también. Es que también la más prima más me arrimo, ¿no? Nicolás, mamá. ¿Mamá? Parentesco. Que era prima. Eso puede ser un parentesco. Claro. Y Michelle, prima. Es el tercer paso donde no le va a dar a nadie punto. Él llevó a su hija, Patsy Jefferson Randolph. Ah. Y después invitó a la futura primera dama, porque se casó enviudado la señora Dolly Madison. ¿Mire? Para manejar la Casa Blanca. Qué buena le pasó, ¿no? Bueno. Menos. No, menos. Es que yo soy bueno. ¿Cómo queda el arepaso? creo que hubo muy poco aquí, ¿no? Orly tiene menos 14, yo tengo menos 2, Nico tiene un punto positivo y Carl 8 puntos. No hubo sino 2 puntos en el triple, ¿no? Para ti, ¿no? Sí. No, nadie puso moza, ¿no? No, nadie. Estaba esperando para meter un menos 2 automático. No, pues, llegamos al final de los originales. Emilio Sánchez lo despide. Mañana a las 8 el sabor de la noche. Mañana nos vemos. Listo. Mientras tanto, digamos esto por Cristina Aguilera y Redman Dirty. Ah, dirty. Nasty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my apple.